Oh Huacantanca, gran espíritu del sol, fuente de todo lo que nace, creado en la violencia, el placer y el dolor, que quitas la vida para alimentar la vida, continuando el ciclo eterno de la vida y de la muerte. Oh Huacantanca, aquí me tienes, humilde y obediente ante ti. Dame valor en el combate y vela por mi honor. Hazme digno de ti. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Aquí da comienzo una pequeña charla, entrevista con uno de los miembros pues más activos de la Asamblea contra el Fracking, que se ha dignado a pasarse por estos estudios y hablarnos un poco de esta problemática. Quiero darle la bienvenida aquí a Apocalipsis Radio Libre. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a venir aquí a estar con vosotros. Vale, buenas tardes, José. Y también quería saludar a dos compañeros que me acompañan para realizar la entrevista. Uno es el Barto. Muy buenas tardes. Y el hombre conocido como el Guerrero Pelirrojo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con un poco, ¿no?, con el tema de la entrevista. Que se presenten un poco aquí, José, lo que es la Asamblea y qué es, cómo funciona y las acciones que realiza o que viene realizando aquí en Cantabria. Bueno, en cuanto a qué es la Asamblea, pues decir que la Asamblea nace en julio del 2011, en Cabezón de la Sal. Fue a raíz de una noticia publicada por el diario El Mundo, titulado algo así como que el gas del futuro viajaba a Cantabria desde Oklahoma. Bueno, pues esto hizo un poco que saltaran las alarmas, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues un grupo de personas pues investigó un poco a ver qué era esto del fracking. Porque la noticia decía que BNK se disponía, pretendía extraer gas del subsuelo cántabro inyectando agua a presión y productos químicos. Entonces esto pues ya te asustó a una serie de personas. Estas personas organizaron una reunión, una primera reunión a la que asistieron pues una serie de colectivos de toda esta zona. Y bueno, pues investigando un poco, se dieron cuenta de que había permisos concedidos en Cantabria, alguno concretamente desde el 2006. Entonces, pues esto ya les hizo sospechar y investigando un poco más a ver qué era esto del fracking, pues ante la amenaza con la que se encontraron, pues decidieron organizarse, ¿no? Decía que había permisos concedidos desde el 2006. Yo te digo que la asamblea se constituyó en julio del 2011. O sea, es decir, había permisos concedidos a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de conceder permisos de exploración de hidrocarburos utilizando una técnica muy novedosa que consiste en inyectar en el subsuelo ingentes cantidades de agua dulce con arena y un montón de productos químicos altamente tóxicos, algunos de ellos cancerígenos incluso. En la lista que presentó Repsol para utilizar en los valles de Luena, porque aquí en Europa todavía esta gente tiene que presentar la lista de productos químicos que van a utilizar, lo que quiere utilizar Repsol en los valles de Luena, bueno, hay sustancias químicas cancerígenas de los tres grandes grupos. No estamos hablando de ninguna broma. Aunque ellos digan que es como el agua de las piscinas. O sea, no es agua de piscinas, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues, hombre, yo personalmente pienso que cuando que esto de que hayan concedido este tipo de técnicas tan nuevas, en territorio cántabro, a espaldas de la ciudadanía, incluso de los propios ayuntamientos afectados. Pues yo creo que esto haría sospechar a cualquiera, ¿no? Entonces, cuando estamos acostumbrados a que cuando nos hacen un polideportivo, unas piscinas, cualquier instalación de otro tipo, nos lo venden a bombo y platillo, ¿eh? Y esto que son, según ellos, empresas multinacionales con inversiones millonarias, con tropecientos mil puestos de trabajo, con el copón divino, pues resulta que no nos dicen nada. Y cuando la gente se entera y pide explicaciones, pues es cuando vienen con todas estas cosas, ¿no? De las bonanzas del fracking, ¿no? Y luego acaban modificando una serie de regulaciones, una serie de leyes para comprar al ciudadano, prometiendo millones a los ayuntamientos que acepten esta barbaridad. Pero bueno, referente a cómo funciona la asamblea, deciros que uno de los primeros debates que se llevaron a cabo fue pues la forma de organizarse, como plataforma de colectivos o asamblea. Se decidió constituirnos como asamblea, o constituirse como asamblea, que yo no estaba en ese momento, yo entré más tarde, eso hay que decirlo, cuando ya el trabajo duro ya estaba hecho. Pero bueno, se decidió constituirse como asamblea para evitar los problemas de representatividad que a veces presentan las plataformas, ¿no? Es de esta forma que son las personas que se representan a sí mismas las que van a las asambleas y son las que toman las decisiones. Aquí cada cual se representa a sí mismo, de eso se trata, ¿no? Luego se tomaron otras decisiones que a mi juicio han resultado vitales para el buen funcionamiento de la asamblea y para lograr los logros que ha logrado la asamblea. Que hay que recordar que si en Cantabria no se han comenzado los trabajos de fracking, es gracias al trabajo de la sociedad, de la propia ciudadanía cántabra. Y esto lo ha logrado la asamblea. Bueno, pues decía que una de las primeras cosas que a mi juicio muy importantes que se consensuaron fue la de que el único objetivo de la asamblea, el único objetivo de la asamblea, es parar el fracking. O sea, sin entrar, sin meternos en debates energéticos, ni presentar alternativas. O sea, nosotros no estamos para presentar alternativas. Que somos ciudadanos, coño. Para eso hay unos expertos a los cuales el gobierno deberá consultar. Ya si el gobierno consulta o no, eso ya sería otra cosa. Otra decisión que se consensuó, que para mí también es importante, ¿no?, es la de alguna manera desvincularnos de la imagen de ecologistas, ¿vale? Es una imagen que pues desde ciertos sectores de la prensa se nos ha dado, se nos intenta dar. Se nos llama ambientalistas o defensores del medio ambiente. O sea, nosotros no somos ningún tipo de grupo ecologista. O sea, yo personalmente no soy ecologista. Yo estoy en contra del fracking por puro sentido común. Y no creo que sea condición necesaria ser ecologista para tener sentido común, ¿eh? ¿Por qué se nos queda una imagen de ecologistas? Bueno, pues porque en las zonas rurales, que hay que recordar que es precisamente donde quiere trabajar la industria, es donde menos población hay, por lo tanto menos oposición social se pueden encontrar. En los núcleos urbanos más grandes, hombre, se conoce el fracking porque estamos ahí en la calle, pero son las zonas rurales. Tú te vas a los valles del Pas o te vas a los valles de Toranzo, o te vas a toda esta zona y la gente sabe lo que es el fracking. Y entonces decía que eso, que se nos intenta dar esa imagen de ecologistas para tener ya un rechazo, ¿no? O es lo que pretenden, ¿eh? Que la gente de las zonas rurales ya nos rechacen, que no es así, ni muchísimo menos. Te vas a los valles de Soba y saben lo que es el fracking. Te vas a Ruesga y saben lo que es el fracking. Bueno, también se decidió a sí mismo no incluir a los partidos políticos en la asamblea. Esto es importantísimo. Nosotros, nadie nos financia, nadie nos representa, así como nosotros tampoco representamos a nadie. Insisto, aquí cada cual se representa a sí mismo. No estamos bajo la bandera de ningún partido político ni de ningún sindicato, ¿Por qué? Porque la idea es informar e involucrar a la gente, ¿eh? Dejando de lado todas las ideologías políticas, porque estas solo nos llevarían a debates internos y nos alejarían de nuestro verdadero objetivo, que no es otro que parar el fracking. De forma que ganaderos, cazadores, vecinos, empresarios, agricultores, cualquier persona que se sensibilice con este tema, pues pueda sentir que la asamblea es su lugar y que esta sirva como una herramienta para que entre todos y todas podamos parar esta burrada, ¿no? Y me has preguntado las acciones que realizamos. Sí, me imagino que también mucha labor de información, ¿no? Con la gente que tendría un desconocimiento sobre estas técnicas, como ya has apuntado, pues en las zonas de rurales de Cantabria, pues ganaderos, cazadores, agricultores y demás. Sí, nosotros hasta el momento nuestras acciones han venido centrando básicamente en investigar y recabar información. Luego verificar y contrastar esa información y a continuación divulgarla. Empezaron editando material informativo en soporte de papel, trípticos, pegatinas, carteles, una revista, se hicieron una revista muy buena, tuvo una acogida muy buena y la sigue teniendo entre las personas que se acercan a las mesas informativas que ponemos en fiestas patronales, ferias ganaderas, todo tipo de eventos donde prevemos que van a acudir gente de los territorios afectados por los permisos. También damos charlas informativas. Las charlas informativas han demostrado ser un éxito a la hora de informar y sensibilizar a la población. Otro bloque de trabajo muy importante, y aquí sí que hubo muchísimo trabajo por parte de toda esta gente que lo hicieron de una manera totalmente desinteresada y anónima, hay que decirlo, que hay gente que ha trabajado muchísimo. Pues otro bloque de trabajo importante, decía, consistió en informar a las diferentes asociaciones, grupos, juntas vecinales y ayuntamientos afectados, que como te comentaba antes, pues ni siquiera informaron a los ayuntamientos afectados, ¿no? Fuimos nosotros, la asamblea, los que les explicamos a los ayuntamientos lo que es el fracking. No fue ni el gobierno autónomo, ni muchísimo menos el gobierno central. Para informar a los ayuntamientos se elaboró un dossier informativo con una plantilla, con una moción de censura, para presentar los plenos municipales, y a raíz de ello se empezaron a votar las primeras mociones contra la fractura hidráulica. El primer ayuntamiento en firmar una moción de censura contra la fractura hidráulica fue el ayuntamiento de Ruente, quiero recordar, en el Valle de Cabuérniga. A día de hoy tenemos más de 60 municipios de Cantabria que han firmado mociones de censura en contra de esta técnica. De la misma forma, hemos utilizado los contactos disponibles para avisar a personas de otras comunidades autónomas que estaban afectadas por permisos de investigación. Y estamos colaborando muy estrechamente la Asamblea de Cantabria con la Asamblea de Álava, con la Asamblea de Vizcaya, con la Asamblea de Burgos en Mendades. Estamos colaborando muchísimo con ellos para hacer un bloque común entre todos, porque todos nos vemos afectados por lo mismo. El trabajo de la Asamblea se centró en el primer permiso del que se tuvo conocimiento, que fue el permiso Arquetu en la zona de Sajanansa, hoy en día anulado. Pero bueno, pronto se vio la necesidad de trabajar otras zonas afectadas por otros permisos, y fue ahí cuando surgieron los grupos territoriales de trabajo. Hoy en día estamos divididos, aunque nos reunimos cada 15 días, unas veces en Santander, otras veces en Torrelavega. Pues estamos divididos en grupos territoriales, cada uno por permisos, digamos, ¿no? Está el grupo de trabajo de los Valles Pasiegos, Besaña y Buña, el grupo de Santander, el grupo de Galileo, en la zona oriental de Cantabria, toda la zona de la Son. La manera de operar es la misma, es escoger una zona para informar y primero buzoneamos la zona. Contactamos con las asociaciones o las instituciones para organizar charlas. Hacemos cartelería, preparamos material para informar a los sectores interesados. Presentamos mociones en los ayuntamientos. Ponemos mesas informativas. En definitiva, nosotros lo único que queremos es divulgar una problemática que se nos viene encima del carajo, hablando claro. Queremos dar a conocer en qué consiste la fracturación hidráulica. Queremos dar a conocer la complejidad que tiene esta técnica. Y sobre todo, queremos dar a conocer las nefastas consecuencias que ya ha tenido y sigue teniendo sobre el medio ambiente y la salud de las personas en muchos lugares de Estados Unidos. Nosotros creemos necesaria dar toda esta información para que pueda haber un debate real. Eso para empezar. Para que podamos posicionarnos y decidir sobre lo que nos afecta. Esta asamblea está pensada, como una herramienta. Y desde aquí queremos invitar a todas las personas a usarla, para que entre todos y todas busquemos y encontremos los cauces necesarios para paralizar cualquier permiso de investigación y explotación de hidrocarburos que pretenda utilizar el fracking, pero ya no solo en Cantabria. Queremos que el fracking sea completamente prohibido en todo el territorio nacional. Yo creo que ya es bastante. Bueno, yo quería hacerte una consulta. Has estado hablando que los grupos de trabajo de la asamblea se organizan por permisos. Estos permisos se refieren a los permisos de los que estabas comentando, permisos de investigación, o sea, sí. posibles pozos que se abran, sondeos o no sé cómo lo llamáis. Entonces, para que nos puedas explicar un poco cómo están estructurados, es decir, en la asamblea se dividen esos grupos y esos grupos se rigen por los permisos de futuros pozos, ¿no? Que se van a... Sí, por los permisos, digamos. Yo, por ejemplo, básicamente es por valles, digamos, por zonas, por pueblos, por Santander, en Santander, lo que es Santander Capital. Hay un grupo en Santander Capital. Pertenezco al grupo Galileo. Alguien puso el nombre Galileo. Ya está, sí. Sin más. Y es porque yo personalmente vivo en Ramales. Ajá. Y Ramales está en el centro del permiso Galileo. Ok, claro, entonces. El grupo de los Valles Paseos, pues es porque están en los Valles Paseos. O sea, te quiero decir que la gente de la asamblea llega un momento en que. Claro, esto va avanzando, las empresas van dando sus pasos y esto se va avanzando y hay que ir informando a más gente. Gracias al trabajo humano se va masificando y va el conocimiento, digamos, llega a más gente y la gente se va uniendo. Y la gente se va uniendo en grupos para trabajar todos en común y luego periódicamente, ya te digo, cada 15 días nos reunimos en Santander y en toda la Vega. Bueno, yo tengo aquí delante el plano que nos ha traído de los permisos de los que estaba hablando. Entonces, no sé si luego vas a incidir un poco sobre ellos o por comentarlos, sí, un poco, más o menos, pues cuántos hay y cómo están un poco distribuidos, ¿no? Lo que él comentaba, el permiso de Galileo, que está por la zona de Ramales, luego está por la zona de Pisuerga, hay otro que se llama Los Basucos, tenemos unos 6 permisos en Cantabria. Ajá. Territorio cántabro. Territorio cántabro. Que en total ocupan más de un tercio del territorio de Cantabria. El más avanzado que tenemos es el permiso Luena, que coge ayuntamientos de Cantabria, que cogen son los Corrales de Huelna, San Felices de Huelna, Cieza, Areñas de Iguña, Nievas, Molledo, Barcena de Piedeconcha. Bueno, en este permiso quieren hacer 2 pozos de exploración en San Martín de Toranzo y en Valderredible. Creo que esa es la zona así de Cantabria más amenazada, es el permiso Luena, y es donde más se está trabajando. Tenían que haber hecho ya el sondeo estratigráfico en julio del 2013, todavía no lo han hecho, gracias al trabajo de la gente de allí. Claro. Luego tenemos Bezana Vigüenzo, que también coges Reynosa, Campo de Ayuso, Campo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible. Bueno, pues ya no sabéis. No soy yo el más indicado para decir la situación de los permisos. Hay gente en la asamblea que no ha podido venir hoy, que están. Sí, bueno, tampoco la... es más que nada para que la gente que nos pueda estar escuchando y que sea de estas zonas, ¿no? Que sepa también a dónde acudir o que sepa que en su zona hay grupos de trabajo que, sí, que están preocupados por esta problemática y eso que sí, siempre. En lo que es la asamblea está dividida en diversos grupos y bueno, y tenemos la página de internet, donde nuestra página web, donde la gente puede entrar. Sí. ¿Cómo es la página web? Bueno, www.frackingno@info.es. De acuerdo, bueno, de todas formas os la pondremos en el Facebook por si alguien quiere consultarla, y supongo que a través de esa página ya ellos podrán ver en qué zona de acción, sí, en qué permiso están y puedan acudir pues a informarse más y pues a, por qué no, acudir a esa asamblea y pues cooperar en lo que se pueda. Y bueno, creo que voy a dar paso a mi compañero Barto para que continúe con otra pregunta. Sí, vamos a continuar con esta entrevista. Lo primero, quiero dar las gracias tanto a José por haberse acercado a los estudios de la Pachamama aquí para realizar esta pequeña entrevista, a darnos esta información a todos los radioyentes y a nosotros que estamos aquí, tanto a él como a la Asamblea por todo el trabajo que están haciendo intentando parar esta auténtica masacre en todo el territorio cántabro, o por lo menos en un tercio que se está viendo directamente afectado. Como has dicho, una de las, bueno, de las misiones de la Asamblea es informar, tanto en esas mesas informativas como buzoneando, como demás, qué es el fracking. Es una de vuestras intenciones, así que me gustaría que nos explicaras un poco aquí para todos nosotros, de manera tanto, bueno, sencilla como un poco más técnica, pues, ¿qué es el fracking? Porque la gente igual dice, bueno, sí, que sacan gas, qué tal, pero realmente igual no saben pues todo lo que conlleva o los grandes peligros que atañe todo esto, aunque lo intenten vender como una cosa muy buena en algunos casos. Bueno, ¿qué es el fracking? El fracking se podría resumir en una frase que dijo el señor Pedro Prieto, que vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de Recursos Energéticos, cuando dijo que el fracking es gas para ellos y hambre para nosotros. Pero la palabra fracking, su traducción al castellano, podría ser algo así como romper la roca por medio de la presión del agua. ¿Vale? Nosotros estamos totalmente de acuerdo cuando se dice que la fracturación hidráulica se conoce desde hace un montón de décadas. Es algo que dice la industria, que si somos unos mentirosos, que si hay décadas de experiencia, bueno, vamos a ver. La fracturación hidráulica se conoce desde hace muchas décadas. Eso estamos de acuerdo. Pero bien es cierto que en el contexto actual, cuando hablamos de fracking en el sentido de exploración y explotación de hidrocarburos, debemos entender que el fracking es una técnica muy reciente. Es extremadamente reciente. Es que tiene 10, 15 años, no tiene más. Las consecuencias se están viendo ahora en Estados Unidos. Se trata de destruir la impermeabilidad de unos estratos rocosos que, según todos los indicios, contienen muy poquito gas. En nuestro caso es pizarra. Por eso le llaman gas de pizarra o esquisto. Le llaman gas de esquisto también. No es que esté enquistado en la roca, como dijo el ministro de Industria, que dijo que le llaman gas de esquisto porque estaba enquistado en la roca. Enquistado estará él. El mismo que dijo que el meridiano Greenwich pasaba por Canarias, ¿no? Sí, bueno, bien informado. No voy a comentar nada de eso, yo suelo decir que me reí muchísimo. Pero tienes razón si miras el mapa de la península que nos ponían en la escuela, ¿eh? Tú tiras y pasas por Castellón, o sea, por Canarias. Pero con el mapa, ¿eh? Solo en el mapa, ¿no? Pero bueno. Lo que decía es eso, ¿no? Le llaman gas pizarra porque nuestro estrato es pizarra, ¿no? Y esta técnica se trata de destruir esa impermeabilidad, pues que está a una profundidad de 2.500 y hasta 5.000 metros en algunos casos, y se trata de liberar ese gas, ¿no? Es un gas que está atrapado en microburbujas en la pizarra, inyectando agua, arena y peligrosos productos químicos a altas temperaturas, a unas presiones enormes, para reventarlo todo y poder extraer el gas. Quiero decir que para que la exploración, o sea, la explotación de este tipo de yacimientos de gas no convencionales por medio del fracking pudieran ser posibles y económicamente viables, ha sido necesario el desarrollo y la combinación de una serie de tecnologías bastante diferentes entre sí. Esto de forma masiva se viene haciendo en Estados Unidos desde más o menos 2005. O sea, no desde 1970, como dice la industria. O sea, la perforación horizontal se hace desde 1970. Pero el fracking actual, lo que conocemos ahora mismo como fracking, lo que están haciendo en Estados Unidos, o mejor dicho, lo que están haciendo con Estados Unidos, es muy diferente. Eso se viene haciendo desde el 2005-2006. Y decía que es debido a la combinación de una serie de tecnologías. Por eso decimos que el fracking es algo nuevo. Es una tecnología muy reciente y muy peligrosa. Y es ahora, repito, cuando se están saliendo a la luz las consecuencias de hacer fracking de la manera en que lo han hecho en Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos se está acuñando un término nuevo. Se habla de refugiados medioambientales. En el estado de Texas, en el estado de Pensilvania, en el estado de Arkansas debido a los terremotos. Esto es una burrada. Esto solo demuestra la estupidez de nuestro tiempo, no demuestra nada más. Pues sí, yo es lo que quería incidir, sobre todo en lo que comentabas, que hay mucha demagogia por parte de los políticos que dicen que es una técnica muy antigua relativamente, es decir, que ya es una técnica depurada que se lleva haciendo desde los años 70, y es una información totalmente errónea. Está todo controlado, sí. Efectivamente, sí, es lo que tú explicabas. Esas profundidades lo tienen ellos desde sus despachos muy controlado todo. No, y que lo que se lleva haciendo desde los años 70, que es lo que la gente realmente no sabe, es otro tipo de técnica, no es el fracking como tal, que es lo que tú decías ahora mismo. El fracking como tal se lleva realizando desde el año 2005. Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Aproximadamente. Debido a una serie de factores. Uh-huh. Se han tenido que juntar. Esto comenzó en Estados Unidos y lo hizo por la conjunción de una serie de factores. Eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Debido principalmente a... Mira... hay una serie de combinaciones. Primero, la combinación de esas tecnologías de las que estábamos hablando hace un rato, que podríamos llamar como tecnología moderna del fracking, ¿no? Que son la perforación horizontal y dirigida. Hablábamos de que la perforación horizontal se hace desde los años 70. Bueno, pues igual sí. Vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero dirigida como es ahora. Ahora estamos hablando de que ahora mismo... Joder, esta gente tiene la broca a 3.000 metros de profundidad y luego la meten en horizontal otros 2.500 o 3.000 metros y saben exactamente, con un margen de pocos milímetros, saben dónde tienen la broca. Esto es vital a la hora de hacer fracking. Para con esa broca, no sé exactamente cómo la dirigen, pero bueno, yo he oído en palabras de un geólogo de BNK, David Navarro se llama el hombre, decir que saben prácticamente al milímetro dónde tienen la broca. Pues eso es vital para llegar a todos los rincones del estrato que quieren perforar. Porque como el gas está atrapado en esas microburbujas, hay muy poquito gas por unidad de volumen. Entonces tienen que destrozar grandes extensiones de terreno. Y necesitan, con la broca, llegar a todos esos sitios, ¿sabes? Una y otra vez, desde un mismo punto central, perforan en horizontal en diferentes... Pues en diferentes direcciones. Yo, al hilo de lo que estás diciendo ahora, de cómo es la perforación, pues quería continuar con la tercera pregunta que teníamos, que es sobre la situación del fracking en Cantabria, ¿no? Estabas hablando ahora de cómo es esa técnica. Me gustaría, si podrías hablarnos un poco de cómo ha sido en el pasado, cómo es ahora y cómo se prevé que sea lo que es la extracción, el fracking, aquí en Cantabria, dada nuestra complicada orografía de montañas, etcétera. Bueno, sí. O sea, ¿las consecuencias de hacer fracking en Cantabria? Sí. desastrosas. Sí. Mira, la industria... claro, como esto se hace en Estados Unidos, ¿quiénes son los voceros? Bueno, pues los bancos, fondos de inversión y las grandes empresas yanquis, así de claro. No hacen más que extrapolar datos, ¿no? Pero no se pueden extrapolar los datos de Estados Unidos aquí. En Estados Unidos tienen Texas. En Texas hay cerca de 15.000 pozos, si no me equivoco, de fracking solamente. Bueno, que el año pasado tuvieron una sequía y se han quedado sin agua. Porque entre la sequía que han tenido y lo que han utilizado para el fracking, ya tienen unos problemas tremendos. Se hablaba antes de refugiados medioambientales. Bueno, allí hay más de 15.000 pozos, si no me equivoco. Pero, ¿qué pasa con Texas? Que Texas, joder, es más grande que la península ibérica. Y tiene zonas inmensas que están deshabitadas. Europa está superpoblada. Aquí en Cantabria tenemos unos ríos que están encajonados entre montañas, que son rapidísimos. Tenemos tres grandes acuíferos, están todos interconectados. Las condiciones geológicas de Cantabria, a mí, vamos, es una burrada hacer fracking en Cantabria. Sí, es por lo que... Por infinidad de razones, pero una de ellas es esa, sí. Sí, sobre todo era por eso, ¿no? Porque lo que comentabas, que... Claro, es que es lo que hablábamos antes, lo de la combinación de las tecnologías. Tenemos la perforación horizontal y dirigida, que os comentaba, luego los altos volúmenes de fluido de fractura. Principalmente es agua y arena, y un 2% de productos químicos. A mí esto me hace mucha gracia. Este es lo que yo llamo el mal uso que hacemos del idioma. Cuando hablan de puestos de trabajo te dan cifras muy concretas. Cuando te hablan del dinero que de las bonanzas del fracking, te hablan de cifras muy concretas. Cuando te hablan de los productos químicos, te hablan de tantos por ciento. Aquí te dicen, no, si es que el fracking utiliza agua y arena en un 98%. Luego es un 2% de productos químicos. Bueno, vale. Según la industria, en un informe presentado al Ministerio de Industria, según el Parlamento Europeo, según, insisto, la propia industria, un pozo de fracking consume en la fase de perforación unos 3 millones y medio de litros de agua. Y en la fase de fracturación unos 35 millones de litros de agua. Eso suman 38 millones y medio de litros de agua por pozo. Hacemos una regla de 3, sacamos el 2% de 38,5 millones y nos salen 770 toneladas de productos químicos por pozo. O sea, son 770 toneladas de productos químicos por pozo. Y luego tienes eso, el 2% de los 38 millones y medio, ¿no? Y luego vienen lo que ellos llaman las plataformas multipozo. Esta sería la tercera tecnología de la que hablábamos antes. La combinación de todo esto. Las plataformas multipozo. La plataforma multiplozo es una manera de rentabilizar un poco más el yacimiento debido a pues eso, debido a su baja producción, este tipo de yacimientos, pues para rentabilizarlos un poco más, la industria, ¿qué hace? Pues en una plataforma de unas 2 hectáreas, junta unos 6-8 pozos separados entre sí, o sea, torres, me refiero, con sus perforaciones y tal, separados de sí, entre sí, de 5 a 8 metros. Y con una plataforma tipo de estas, pues cogen más extensión de terreno todavía. Una plataforma tipo de estas que ocupa 2 hectáreas, recuerda lo que os comentaba antes. Si un pozo se tragaba 38,5 millones de litros de agua y 770 toneladas de productos químicos, calcula lo que se traga una plataforma de estas de 6 pozos. O sea, en agua nos dan 231 millones de litros de agua. Esto va a entrar en conflicto con el suministro local. Vamos, sí o sí. Y dentro de esos productos químicos, ¿nos podrías dar datos sobre lo que se ha utilizado en la industria? Porque, por lo que tengo entendido, en Estados Unidos no están obligados a dar una lista o a decir lo que están utilizando para extraer. Pero has dicho que ha habido empresas que en Europa sí que están obligadas y... ¿Me podrías dar algún dato sobre qué tipo de sustancias? Sí, lo tengo ahí en el portátil y te lo saco en un momento luego. Vale, perfecto. Luego te lo saco, sí. Pero es lo que te comentaba antes. En una plataforma, 231 millones de litros de agua y el 2% de estos 231 millones son 4.620 toneladas de productos químicos. Esto es una verdadera burrada. Productos químicos que, bueno, lo tengo aquí en el portátil y luego ya lo... Entonces, hablábamos de eso, ¿no? De la combinación del desarrollo de todas estas con tecnologías es lo que ha hecho lo que ha favorecido, ¿no? El auge del fracking en Estados Unidos, en combinación con las ayudas, indudablemente, de los diferentes gobiernos, ¿no? En la época que gobernaba el amigo George Bush, cuando su vicepresidente era Dick Cheney, pues Dick Cheney en la época del 2004-2002, quiero recordar, por esa zona, por esa fecha, formaba parte del Consejo de Administración de Halliburton. Halliburton tiene la patente en lo que es la tecnología necesaria para la fracturación hidráulica. O sea que cada pozo que se abra nuevo, que se comience una fractura, Halliburton se lleva un tanto por ciento. Se lleva un cacho, hombre, claro, se lleva un cacho. Por eso les interesa extrapolarlo todo a Europa, exportarlo todo a Europa. Porque en Estados Unidos ya no da más de sí. Estados Unidos no han tenido problemas, por lo que hablábamos antes. Zonas inmensas, espacios muy abiertos, deshabitados prácticamente, con muy poquita oposición social, les untaban con cientos X dólares o lo que sea, y muy poquita oposición social. ¿Cuándo ha surgido el problema? Cuando han llegado los núcleos urbanos. Es ahí. Por eso no se puede extrapolar eso aquí. Aquí esto está superpoblado. Esto no es Estados Unidos, ni muchísimo menos. Entonces hablamos de eso, de las ayudas gubernamentales como segundo factor, y luego el precio del gas. El precio del gas en Estados Unidos en aquellos años estaba bastante alto, y eso pues también ayudó a que se haga fracking de forma masiva, ¿no? Mira, algo que es bastante curioso es toda la especulación que hay alrededor de esto. Hay muchos estudios que dicen que esto no es más que otra burbuja especulativa. Así más. Hay informes, te digo. Mira, en Estados Unidos ahora mismo hay más de 500,000 de pozos de fracking. Esto, claro, todo el mundo con las ayudas gubernamentales, después de que todas las empresas no tuvieran que cumplir prácticamente ninguna norma de protección del agua potable, ni tener que decir las sustancias que utilizan, que por cierto, eso tiene unas consecuencias. La comunidad científica, los médicos en Estados Unidos, cuando atienden a sus pacientes, no saben exactamente con qué veneno se están peleando, porque la industria no dice lo que está metiendo. Y hay muchos informes, insisto, que demuestran, que ya han demostrado, mejor dicho, que los pozos de agua de donde la gente en Estados Unidos está sacando agua, pozos cercanos a pozos de fracturación, están siendo envenenados por esta industria. Y los médicos no saben a qué se enfrentan cuando atienden a sus pacientes, ¿no? O sea que nos encontramos entre un gran problema de salud pública también al final, ¿no? Esto es un experimento sobre la sociedad a una escala enorme, vamos. Esto, insisto en que es una tecnología tan nueva, o sea, que no se conocen las consecuencias. Y luego, los productos que introducen, según la propia industria, recuperan entre un 15 y un 80%. Eso se queda en el subsuelo, el resto se queda en el subsuelo. Es decir, unas veces se quedará el 15 y otras veces se quedará el 80. Y todo eso se queda en su suelo y nadie sabe a dónde migra. Y como han destruido la impermeabilidad del estrato, esos gases, por volatilidad, tienden a ascender hacia arriba. Y llegan a los acuíferos que están en cotas superiores. O sea, es que es así de simple. O los fluidos de fracturación, cuando los recogen, ese 15% o ese X% que recuperen de lo que utilizan para fracturar, de lo que introducen en el pozo, eso que saben, que lo dejan en bolsas de contención, les llaman ellos bolsas de contención, los dejan al aire, pues porque hay en Estados Unidos se ha sacado que casi un 30% de estas sustancias son volátiles, entonces las dejan en balsas para que el sol las evapore. Pero claro, el hecho de que se evaporen no quiere decir que desaparezcan, simplemente que se evaporan y son transportadas por el aire a otro lugar. Y casi el 30% de estas sustancias son volátiles. Pero aquí tenemos el benceno, tolueno, etilbenceno, sileno, o sea, los llamados bites que son, bueno, tienen efectos gravísimos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema endocrino, sobre los órganos responsables de la producción de células sanguíneas. O sea, joder, esto te cambia el ADN. Y tienes una plataforma o cuatro plataformas a 2 kilómetros de aquí y te están envenenando los acuíferos que te están surtiendo de agua por el bajo en el subsuelo y te están envenenando el aire. ¿Entiendes? O sea, y el aire, joder, 2 kilómetros de línea recta, el aire te trae aquí en un momento, ¿no? O sea, es que es una burrada. Ya te digo que son 4.620 toneladas de productos tóxicos por plataforma. Una plataforma tipo de 6 pozos. En Estados Unidos, no digo que aquí vayan a hacer lo mismo, pero en Estados Unidos se han montado de 2 a 3 plataformas de este tipo por kilómetro cuadrado. Ahí veis fotos. Entras en Google, Pensilvania, Texas, Arkansas, entras en Google y lo ves, está ahí. Ah, no es que estemos aquí contando ninguna leche. Y lo que decía del tercer factor, o sea, es el hecho para que se hubiera podido explotar el auge del fracking en Estados Unidos, pues era el factor del desarrollo y la combinación de esas tecnologías. En segundo lugar eran las ayudas gubernamentales. Luego, si queréis, hablamos de las ayudas que se le están haciendo a este país, en este país, a esta gente. Y como tercer factor, pues el precio del gas, ¿no? Y aquí en el precio del gas hay una cosa muy curiosa. Que, claro, los bancos, hay bancos y fondos de inversión en Estados Unidos, en Wall Street, pues que con la ayuda de agencias publicitarias, consorcios de estos publicitarios, que no hay que infravalorar el poder que tiene la publicidad hoy en día, pues exageraron las reservas. Mezclaron en reservas con recursos y las aumentaron. Bueno, esto según, por ejemplo, que esto lo explica muy bien una ex analista financiera de Wall Street llamada Deborah Rogers, en un foro sobre políticas energéticas en Dallas en febrero del 2013, quiero recordar, lo dijo muy bien, pues presentó un informe en el que dice cosas como que las reservas de gas y petróleo de esquisto de Estados Unidos se han sobreestimado, inflado intencionadamente por los operadores al menos un 100% y en algunos casos hasta en un 400%, como lo demuestran los datos reales de producción de varios pozos presentados por varios estados. Es decir, esta gente se hicieron con los derechos de explotación de varios yacimientos y luego con sus mejores datos de producción y con la ayuda de estas agencias publicitarias exageraron las supuestas reservas, luego vendieron los derechos de explotación a empresas más pequeñas, otras empresas, y cuando las empresas, claro, les dieron créditos, les dieron dinero en forma de créditos, y cuando estas empresas se pusieron a explotar no sacaron lo que supuestamente había y muchas quebraban, otras eran absorbidas por empresas más grandes o se fusionaban entre sí. Todo esto con suculentas comisiones por la compraventa de acciones a los operadores de Wall Street. Estamos hablando de que Deborah Royer nos cuenta que en el año 2011 los bancos y los fondos de inversión ganaron unos 46.500 millones de dólares provocando la ruina de mucha gente. Hay un caso muy paradigmático de lo que estamos hablando, que es el caso de JP Morgan. JP Morgan es un fondo de inversión. Tiene representación en más de 100 países. Invierten en todo. Bueno, pues esta gente, en noviembre del 2011, publicó un boletín informativo anual destinado a sus inversores, en el que explicaba a los inversores que no debían invertir en las empresas que explotaban el gas, sino en las empresas de servicios, las que le suministran la arena, las que le suministran los productos químicos. En definitiva, son estas las empresas que van a ver subir la cotización de sus acciones en la bolsa. sea que es un modelo de estafa piramidal. Igual que... Atraen inversores que después van a perder su dinero, sin embargo hay otras personas que son los que se llevan todo el parné. Es un sistema Ponzi. Totalmente. Mira, hay un ejemplo muy claro. Hay una noticia del diario eleconomista.es. Este periódico publicó un artículo con respecto al mercado de la arena el 13 de diciembre del 2013. Se titulaba El ingrediente estrella y luego su título ponía El boom del fracking dispara la demanda de arena en Estados Unidos. El artículo se hablaba de una consultora. Una consultora es donde tú consultas para ver dónde inviertes. Bueno, pues esta consultora que acabó siendo propiedad de un banco de estos, de Wall Street. Esta consultora afirmaba en sus informes el uso de la arena blanca de Wisconsin ha aumentado un 25% en 2011. Y se espera que aumente otro 20% en los próximos dos años. Subieron casi 3 puntos sus acciones. Todo el mundo a invertir en arena blanca de Wisconsin. En el año 2005 tenían 5 canteras de arena. Hoy tienen más de 100. ¿Se van a quedar sin arena? ¿Se quedan sin arena? Lo digo yo. Mira, esto... Repito que hay muchos estudios que demuestran que esto no es más que una burbuja especulativa, sin más. En Estados Unidos hay una deuda en este sector por culpa de la bajada de los precios. Porque al perforar todo el mundo se puso a perforar a saco, que es lo que te decía antes. Hay más de 500.000 de pozos. O sea, como una especie de fiebre del fracking, ¿no? Nada. Como la fiebre del oro. Exactamente igual. Aquí hay gas. Todo el mundo a perforar. Todo el mundo a pedir créditos para alquilar la Halliburton, la tecnología, y pedirle créditos al banquero. Y todo el mundo a perforar. Como todo el mundo lo hizo, saturaron el mercado. Al saturar el mercado bajaron los precios. Los precios en Estados Unidos del gas bajaron por esto. No bajaron por, como dice aquí el gobierno, que no, hay que hacer fracking para que bajen los precios. No, venga, por favor. ¿Qué pasa? Que es que lo vamos a hacer nosotros. No, aquí viene una gente de fuera, harán su negocio y se marcharán. Hablemos claro. Y en Estados Unidos bajaron los precios porque todo el mundo se puso a perforar. Claro, hay una diferencia. En Estados Unidos la gente es dueña del subsuelo de su finca. Entonces, si hay petróleo o gas, oro o lo que haya en el subsuelo de tu finca, tú eres el propietario. Aquí no. Aquí creo que somos dueños de 30 o 50 centímetros. No hay que meter mucho la azada en la tierra, que viene Montoro y te la... Vamos. ¿Sabes? Mira. Aquí, como decía aquel, tú tienes una finca y si hay petróleo ya no tienes finca. ¿Vale? Ahora, si hay un cadáver tienes finca y problema. Pero si hay petróleo no tienes nada, ¿no? Esto es un poco parecido, ¿no? Y aquí, hablando de las ayudas gubernamentales a las empresas para que vengan a hacer fracking aquí, pues... Podemos hablar de la modificación de la ley de hidrocarburos, por la cual han convertido esto del fracking en una ley base, una ley de especial interés general, que cuando generalmente nadie está interesado, porque el fracking no lo quiere nadie, nada más que el gobierno central y la industria. Pero bueno, debido a esta modificación de la ley, cuando el Parlamento de Cantabria, por presión popular, aprobó una ley que supuestamente prohibía el fracking, el 8 de abril del 2013 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 25 de abril de ese mismo año, el ministro Soria rápidamente llamó a la prensa para decir que una vez que la legislación sea básica del Estado español, afectará a todas las comunidades autónomas. Y luego, claro, en octubre del 2013, con el voto a favor de los senadores del PP por Cantabria, modificaron la ley. Y fue ahí cuando el gobierno ya central ya tenía todas las de ganar. Entonces el 24 de enero, del 14 ya, el gobierno central presenta un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley que prohíbe la fractura hidráulica en Cantabria ante el Tribunal Constitucional. Y la ley cántabra, que supuestamente la prohibía, pues quedó suspendida de inmediato hasta la sentencia, ¿no? El Tribunal Constitucional falló a favor del Gobierno Central aludiendo que la ordenación del sector energético es solo competencia del Estado. O sea, es decir, el Gobierno Central es el único que puede hacer... Que curiosamente, ahí tienes en La Rioja, que aprobó una ley también Luego, en julio del año pasado, el Constitucional también se la anuló. Navarra aprobó otra ley también para prohibirla, y también fue recurrida por el Gobierno Central y también fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Los parlamentos de Galicia, Aragón y Asturias instaron a sus gobiernos a legislar para prohibir el fracking. El fracking no lo quiere nadie. Esto lo quiere solamente el Gobierno Central y un montón de empresas que están acostumbradas a expoliar los recursos naturales de comarcas enteras sin atender a las consecuencias que sus actividades acarrean. No lo quiere nadie más. Sobre Cataluña, hoy en el periódico El País sale una noticia sobre Cataluña. Noto aquí un poco. Cataluña es un poco como el País Vasco, tienen competencias en cuestiones energéticas. El resto de las comunidades, por lo visto, no. Y Cataluña, la Generalitat, ha logrado el aval del Constitucional, dice el periódico hoy, para prohibir la técnica del fracking en su territorio. Esta ley que han aprobado en Cataluña y ha avalado el Tribunal Constitucional consiste en poner trabas urbanísticas para la construcción de instalaciones necesarias para el fracking. Como tienen competencias energéticas, supongo que esto lo podrán hacer. Nosotros no podemos, por la modificación que os decía antes. Pero bueno, según el Parlamento catalán, la norma prohíbe el fracking cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas y socioeconómicas de la zona. Es la llave que se guardan. Qué envidia me dan, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y ya que tú eres un experto, como nos has demostrado hoy, nos estás demostrando y nos demostraste en la reunión que tuvimos para hablar sobre todo esto, nos podrás explicar, que ya se ha venido hablando durante la entrevista, los puntos básicos, digamos, de por qué se empezó a realizar esta extracción de gas. Si realmente se está demostrando que no es tan... que no se saca tanto de ello, ni se saca tanto, ni tiene un beneficio económico tan grande, y si se sabe dónde ocurrió esa primera extracción, o dónde comenzó a realizarse en concreto. Bueno, esto fue en la zona de Barnett, en el yacimiento Barnett, quiero recordar, en Texas. Pero bueno, tampoco estoy muy seguro. Sé que a nivel mundial esto se hace masivamente en Estados Unidos, y se hace un poquito en Canadá, en las zonas eminentemente petroleras como Alberta, British Columbia y tal. Y bueno, se ha intentado un poquito en Inglaterra, en Polonia también se ha intentado un poquito, pero nada más. El caso polaco es un caso bastante bastante curioso, porque en Polonia iba a ser la gran reserva del gas europeo. En Polonia había como 5 billones, según la prensa, tengo por aquí, según la prensa estadounidense. Polonia tenía, en el subsuelo polaco había unos 5 billones con B de metros cúbicos de gas. Luego, cuando se pusieron a perforar, se dieron cuenta, ahora mismo está el Colegio de Geólogos de Polonia, que ha dicho, con los datos más recientes en la mano, acaba de decir que ahí habrá un 10% más o menos de lo que decía la industria delante. Y no solo eso, sino que encima han encontrado unos altos niveles de nitrógeno, de hasta el 40 y el 50% y el 60% en algunos casos, según un escritor llamado Dmitry Orlov, que es geólogo allí polaco. Y claro, esto hace que sea más caro de refinar este gas. Entonces, todas las empresas se han marchado de Polonia. Solamente hay una, que se llama Conoco, que tiene, creo que, 6 plataformas funcionando en toda Polonia. Pero el 8 de mayo se publicó en la prensa que Chevron, Exxon y la francesa Total se retiraban debido a la baja productividad de los yacimientos y a la... ¿cómo se dice? A la calidad del gas polaco. El caso más... así que lo prohíben, de países que están en contra, es el de Francia. Francia hicieron una especie de moratoria, una ley tipo la ley que se hizo aquí en Cantabria, con muchos agujeros. Intervino la Asamblea Nacional Francesa y obligó al gobierno a redactar una ley que lo prohibía completamente. Entonces, el 11 de mayo, el Parlamento francés aprobó una ley que lo prohibía totalmente. fueron más allá, porque esta gente, los franceses, no se andan con chiquitas y automáticamente revocaron los permisos concedidos anteriormente a las empresas. Una de ellas interpuso un recurso ante el Consejo Constitucional del francés por los dos permisos que le habían revocado, pues decía que tenían derechos de beneficios, y pidió una reforma de la ley de minas, y ambas peticiones les fueron rechazadas. Los franceses, fracking, es que pasan de fracking directamente, ¿no? O sea, que es un país que es un poco modelo de referencia en cuanto a estar en cuanto a inteligencia, en contra, ¿no?, de esta técnica de por lo menos de gobernanza. Vamos, la ciudadanía de aquí también puede mirar bien alto a cualquiera, pero ya la gobernanza es diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que allí está la Asamblea Nacional también, ¿no?, y esta tiene bastante poder. Es un organismo que tiene representación de prácticamente todos los sectores de la sociedad. Entonces, es algo que aquí tampoco lo tenemos, ¿no? Pero bueno, ya sería entrar en otros temas, ¿no? En Alemania la asociación cervecera, los cerveceros alemanes, vamos, advirtieron en mayo también del 2013 al gobierno que el fracking podría perjudicar a la industria de la cerveza. Expertos alemanes del gobierno desaconsejaron el fracking por los riesgos medioambientales, también en mayo de ese mismo año, del 2013. Creo que tienen ahora mismo una moratoria. El gobierno está a ver si levanta esa moratoria y puede abrir puertas al fracking también. Pero bueno, y aquí en España, bueno, pues aquí en España tenemos unos 80 permisos, entre solicitados y concedidos. Una gran parte de ellos están aquí, en la cuenca vasco-cantábrica. Y lo que os comentaba antes, que el permiso más avanzado es el permiso de Luena. Quieren perforar dos pozos en San Martín de Toranzo para tomar muestras de roca, analizarlas para ver si es rentable. Se han presentado miles de alegaciones contra el permiso Luena ya, y contra más permisos, indudablemente. También se plantea que a finales de año, comienzos de año que viene, intenten pues hacer los sondeos en Valderredible y tal. Pero bueno, ya te digo, esto tendría que preparármelo mejor. Y no he tenido mucho tiempo. Tampoco hay gente de la Asamblea que está más al corriente de la situación actual, ¿no? Pero bueno, la zona de Merindades también. Esa está muy amenazada. Ya han presentado los estudios de impacto ambiental y están preparando alegaciones. ¿El norte de Burgos? Norte de Burgos. Todo el páramo de Masa, el Valle de Mena, toda esa zona de... Que bueno, pues han presentado el estudio de impacto ambiental y una zona donde no hay ni nunca ha habido torres de perforación, pues me imagino que ya con una ya bastante impacte, por lo menos a nivel ambiental, pero bueno, es lo que tienen estos chavales, ¿no? Y antes hablabas de la comunidad científica, ¿no?, que había presentado diferentes estudios para rebatir estas técnicas. No sé si te consta de algún científico, geólogo de aquí, de la zona, de la zona esta vasco-cantábrica, que haya, o alguna universidad que haya presentado algún estudio, o a nivel nacional. ¿Informes? ¿Te refieres a informes que están, que hablan de...? Sí, de la problemática que tiene esta técnica como tal. Hay muchísimos. Uno de los organismos públicos que primero, bueno, hay informes de universidades y organismos tanto públicas como privadas, pero bueno, como organismos públicos, vamos a decir el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo fue uno de los primeros que hizo un informe bastante crítico en 2011. Este informe analizó una lista de 260 sustancias químicas utilizadas en la industria del fracking, presentadas por el Estado de Nueva York. Y encontraron que de las 260, 8 sustancias eran conocidos cancerígenos, como el benceno, el óxido etileno. El óxido etileno crea el smog, que en las zonas, eso no sé si lo habéis dicho antes, en las zonas donde se acumulan un cierto número de plataformas, tampoco es que tengan que ser demasiadas. En Estados Unidos hay zonas rurales que tienen smog, el ozono troposférico, que tienen en las grandes ciudades. Las grandes ciudades, sí. Recientemente he leído dos informes sobre este tema. Uno me decía que el ozono troposférico te perforaba los tejidos pulmonares y el otro me dijo que te los inflamaba los tejidos pulmonares. No sé, yo no soy médico, pero bueno, no me gustó ninguna de las dos. No me hizo mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, es que da miedo todo esto, ¿eh? Sí, bastante. No creas, es muy serio. Hay muchos médicos que están muy preocupados aquí en España por esto, por este tema, y lo están diciendo. Hay muchos científicos. Tenemos un geólogo, se llama Antonio Zabala, de origen cántabro, da clases en la Universidad de Navarra de Sismología. Tiene un reportaje que escribió hace unos años, titulado Amnesia Sísmica, que habla de antiguos terremotos que ha habido en Cantabria, que los hemos tenido recientes. Los hemos tenido recientes, pero claro, recientes en tiempos geológicos, estoy hablando del año 21, 28 del siglo, sí, pasado. Y muchos más recientes los hemos tenido también. Sí, porque tampoco no hay que olvidar que la cordillera cantábrica es una falla, es decir, que hay playas tectónicas. Hay varias fallas, por lo visto. Eso es que... Ahí, no sé, creo que ahora todavía me lo dijo un compañero de la asamblea, un amigo, me lo comentaba el otro día, que no sé si 11 o 12 fallas creo que me dijo. Y esto... esto supondría un peligro. Con las compresiones y descompresiones, claro, esas a las que someten todos los estratos rocosos, se están dando casas de los microseísmos, como le dice la... Sí. Le gusta mucho la prensa. Este eufemismo. ¿No? Nada de pequeños terremotos, o sea, nada de terremotos, ni siquiera pequeños, no, microseísmos. Bueno, pues estos microseísmos, si en Cantabria les da por mover una de las placas que tenemos, estas placas tectónicas, estas fallas, sí, pues se podemos tener un verdadero disgusto. Claro. Y el otro día estuve mirando y, lo que os comentaba, línea recta, en Garoña está... de Santander a menos de 80 kilómetros. Eso cualquiera lo puede consultar en un mapa. Menos de 80 kilómetros. 80 kilómetros no es nada, en realidad, ¿no? Y estamos hablando del informe del Parlamento Europeo, que encontró también 6 cancerígenos sospechosos, 8 cancerígenos probados, 17 sustancias eran tóxicas para los organismos acuáticos, 38 eran agudos para el ser humano, 7 eran mutágenos, 5 afectaban a la reproducción. Esto lo dice el Parlamento Europeo, no lo digo yo. Luego tenemos el informe Tyndall. El informe Tyndall de la Universidad de Manchester en enero del 2011, que nos dice que hay evidencias a partir de la experiencia de Estados Unidos, indudablemente, que es donde se hace, ¿no?, que sugieren que la extracción del gas de pizarra comporta un riesgo más que significativo de contaminación de aguas subterráneas y de superficie por químicos utilizados en el proceso de extracción. Tenemos otro estudio presentado por la Universidad de Durban, Carolina del Norte, en mayo de ese mismo año, que ha demostrado que la contaminación por metano de diversos productos químicos en viviendas cercanas a los pozos de fracturación es directamente del fracking. Esta gente, la Universidad de Durban, analizaron en Carolina del Norte 60 pozos. Encontraron sustancias químicas en 51. O sea, allí en Estados Unidos, lo que os decía antes, son dueños del subsuelo y si hay agua, ellos pinchan y cogen agua de sus propios pozos. Esos pozos están comunicados por el terreno con otros pozos y sí. Es un poco como aquí, ¿no? Y resultan contaminados, ¿no? Otro ejemplo es el informe de la Universidad de Cornell en Estados Unidos sobre la exposición del ganado vacuno a los fluidos de fracturación. Esto lo comento porque esta tierra es eminentemente ganadera, como dicen en los valles pasiegos, vivimos en el campo y del campo. Esto es, por eso lo digo. Los fluidos de fracturación, por lo visto, tienen un olor o sabor así como salado, metálico, de alguna manera, que según esta gente atraen al ganado vacuno. Y esta exposición, según este informe, ha sucedido en numerosas ocasiones. En una de ellas, un trabajador cerró un mezclador químico durante el proceso de fractura y permitió la liberación de líquido de fractura a un prado que había cerca donde había unas vacas pastando y mató a 17 vacas en una sola hora. O sea, fue beber y caer. O sea, es tremendo, ¿no? Hay que tener en cuenta, digo esto del accidente, no porque me haga gracia a las 17 pobres vacas, pero digo esto porque en toda actividad humana hay accidentes. O sea, siempre hay accidentes, unos grandes y otros más pequeños. En el caso del fracking, cualquier pequeño accidente que tengan ellos para nosotros va a ser un verdadero desastre medioambiental. Por ejemplo, hablando antes de las plataformas multipozo, para poder instalar una plataforma de estas, se ha calculado que son de 4.000 a 6.000 viajes de camión, entre los que te llevan la tecnología, la propia torre de perforación, la broca, los productos químicos, el agua, bueno, todo esto, ¿no? Accidentes los hay, eso está muy claro. Y si el accidente lo tiene un camión de agua, lleno de agua, pues espero que el chofer no se haga nada. Pero si ese camión está lleno de otras sustancias cancerígenas y sustancias peligrosas y se cae a un río, como ya sucedió en Estados Unidos, el desastre puede ser bestial. Bestial, y no sé quién lo va a pagar. Supongo que nosotros. Sí, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Claro, claro, es que ahí está el problema. Entonces yo no sé hasta qué punto tenemos derecho a... Pues sí. Bueno, yo creo que después de esta... De esta intervención vamos a dejaros que penséis y reflexionéis sobre esta problemática que afecta en todos los sentidos y aspectos. Y bueno, pues para que reflexionéis a gusto vamos a poneros una canción, un tema que espero que disfrutéis y así nos da tiempo a descansar un poco y continuar con este debate. Yeah. rubio cielo se atragantó con un hielo. No os preocupéis por él, estará con San Miguel. Bueno, en dos minutitos retomamos la entrevista con José, el miembro de la Asamblea contra el Fracking, que nos está explicando pues de una manera muy, muy cordial en qué consiste esta problemática y todo lo que se nos viene encima, que son muchos problemas, si esto realmente se lleva a cabo en esta zona. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Y aquí estamos de vuelta después de este pequeño corte que hemos tenido, estas tres canciones. Seguimos aquí en la 108 junto a José, un miembro de la Asamblea en contra del fracking en Cantabria. Y le quería hacer una pregunta que nos han preguntado a través del Facebook, a través de las redes sociales. Y es que, ¿qué hay de cierto en esos vídeos que están, a veces se comparte la gente y demás? Es bastante curioso, gente que está en su casa, que abre el grifo le pega una llamarada pues con un mechero y sale gas, una llamarada, y se oye cómo escupe la presión, la propia presión del gas, y si eso podría llegar aquí a pasar, si podríamos incluso hacerlo nosotros algún día, eso aquí podría pasar. Y bueno, y cómo influyen las redes sociales en todo esto de la expansión de información y demás, ya que estamos en esta era de globalización y de internet y de telecomunicaciones. Bueno, lo de las imágenes de documentales de prendiéndose fuego el agua de los grifos. Sí, a eso me refiero, los vídeos estos. Esas son las imágenes más... ¿Cuál es lo que más llama la atención a la gente? Las llamativas, sí, las más así dramáticas, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto es cierto, ¿eh? ¿Qué sucede? El gas natural es un hidrocarburo. Está compuesto en su inmensa mayoría, casi un 97%, por metano. El metano es un hidrocarburo muy simple y no se disuelve en el agua. Entonces, cuando el metano entra en los depósitos, en los depósitos de agua, de donde la gente se surte, cuando esos burbujas de metano llegan a los grifos, y si os fijáis en esas imágenes, no, el chorro de agua no es continuo, ¿eh? Se corta el chorro de agua. Va como escupiendo, así no. Exactamente, ¡plac, plac, plac! Porque cuando no sale agua, está saliendo gas. Esas ocupan espacios diferentes, no se disuelve en el agua. Y es altamente inflamable, indudablemente. Entonces, ellos cuando arriman el mechero, no es que prenda el agua no prende, prende el metano que está saliendo del grifo junto con el agua. Esas imágenes llaman muchísima atención, hay mucha gente que nos pregunta por ellas, si es, hay gente que dice que es un montaje, que es... Bueno, no, eso puede suceder, es más que factible que suceda, ¿sabes? Es probable, de hecho, o sea, con un solo pozo es posible, con dos pozos es probable, así de simple. Me gustaría poder decir que es mentira, pero no lo es, o sea, de verdad que es que a mí esto me tiene preocupado, ¿no? Me gustaría de verdad poder decirte, no, mira, eso es... Es un montaje, pero sí, no, pero que es un peligro real. No, no, es muy real, y lo, o sea, yo digo, sin miedo a exagerar, que Cantabria jamás en su historia ha estado tan amenazada como lo está ahora. O sea, ni siquiera en la época romana, que se cuentan los historiadores que prácticamente exterminaron al pueblo cántabro. O sea, no, no. Si nos hacen fracking, el fracking que conocemos actualmente, el que están haciendo en Estados Unidos, si lo hacen en Cantabria, los cántabros y las cántabras tienen que saber que Cantabria se va al carajo. O sea, en todos los niveles. A nivel económico, sobre todo. O sea, todos los sectores de la economía se van a ver afectadas. El otro día había una noticia en el periódico que decía que había dicho el gobierno de Obama que el fracking en Estados Unidos había aportado al Producto Interior Bruto del país el 1,7%. Bueno, pues tú te vas al INE, al Instituto Nacional de Estadística, a las cuentas reales de las economías, te vas a Cantabria y ves que el sector de la agricultura y la ganadería han aportado al Producto Interior Bruto de Cantabria el 3,9. Ves que el sector servicios, donde está el turismo rural, donde está la producción de alimentos de transformación agroalimentaria, quesos, no sé, de todo, los productos de la huerta, ves todas estas cosas, el sector servicios, y es el 67,89, creo recordar. O sea, a nivel económico, está claro que no puedes comparar en cantidades de dinero el 1,7 del Producto Interior Bruto de Estados Unidos con el 3,9 del Producto Interior Bruto cántabro. Pero si miras, si comparas los porcentajes, está claro que deja la ganadería, que siga aportando ese 3 y pico, que ha estado ahí y seguirá estando ahí porque es un sistema sostenible. Y esto del fracking es gente de fuera, sus despachos en Wall Street, que vienen aquí, un pozo de fracking, no sé si lo habré dicho, no dura más de 7 años. No dura más de 7 años. No lo habías comentado. Un dato muy importante. Es importantísimo esto. No, de ahí lo de que necesitan para... Vamos a ver, en esto de los hidrocarburos, en esto del fracking, hay dos mercados paralelos. Uno es el mercado de campo, el mercado de... pues de la extracción de gas, de los trabajos del pozo, vamos a decir, de lo que se extrae, de lo que se refina y de lo que se vende. Y otro es el mercado de futuros, el mercado del parquet, donde estos tiburones se pelean en la bolsa. Estas empresas que se dedican a estas burradas y que cotizan en bolsa, de alguna manera tienen que mantener una empresa atractiva de cara a los inversores para tener acceso al mercado de créditos. Entonces, ¿qué hacen? Exageran mucho sus negocios para darle a esto una imagen de dinero fácil y que entren inversores. Y para convencer a esos inversores tienen que darles datos de producción. Y esos datos de producción se consiguen a base de abrir pozos y más pozos, porque un pozo de fracking el segundo año puede llegar a perder hasta un 87%, puede bajar su producción hasta un 87%. Ya el segundo año, a partir del primer año. El segundo y el tercer año puede bajar otro 60%. Esto lo demuestra David Hull, que es un geocientífico que lleva 40 años estudiando los recursos energéticos de Estados Unidos y Canadá, y ha hecho un informe que se llama Perfora, Chico Perfora, un informe muy bueno, en el que analiza los datos de producción de más de 63.000 pozos el tío. Un trabajo, ese informe tiene 117 gráficas, quiero recordar. Bueno, debería de ser de lectura obligada para el Ministerio de Industria, sí o sí, eso lo tengo muy claro. Y ya de paso también para el de Economía, para que se dieran cuenta de que esto, que es que no. Que... Entonces esta gente, abriendo pozos y más pozos, que es como un circo ambulante de destrucción masiva, porque no es otra cosa nada más que eso, van extrayendo gas. Y claro, el primer año, la producción inicial, la PI, que le llaman ellos, pues claro, pues siempre indudablemente es un poco más alta, ¿no? Y son esos los datos que presentan. La producción inicial de cada pozo. Y con esos datos y las extensiones. Por ejemplo, el permiso Galileo, que es el que más controlo porque es el que me afecta a mí. Aunque también me afecten los demás, porque repito que estamos todos igualmente amenazados. Pues tiene 77.737 hectáreas. O sea, eso es, me parece que es bastante terreno, ¿no? Entonces, imagínate que sacan pues de cuatro pozos que intenten hacer. Que hacer no van a hacer nada, pues la PI de esos cuatro pozos son los que presentarían ellos a sus inversores en la bolsa. Entran los buitres a saco, invierten y esa gente en ese mercado de valores ganan un montón de pasta. Ya en el mercado real, en el mercado de campo, eso ya... Todo se reduce a una buena operación de marketing y una operación bursátil después, sí, ¿no? pero las operaciones bursátiles tienen que dar unos beneficios tremendos, porque ahí tienes a Antonio Turiel, que es científico del CIS, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. En una entrevista dijo que estas empresas habían estado perdiendo en el año 2010 en el mercado de campo del orden de 10.000 millones de dólares al trimestre. Y es lo que te decía antes, ahora mismo... Bueno, ahora mismo en Estados Unidos hay una deuda de campo de 1,4 billones con B de dólares. Una deuda promovida por lo que os decía antes, los banqueros y diversos fondos de inversión que se están jugando los cuartos de los pensionistas allí. Es lo que comentabas antes, ¿no? Es una burbuja. Claro, y que al final acabará salpicando al ciudadano de allí. Claro. Ese. Y aquí, si vienen aquí, va a suceder lo mismo. O sea, O sea no solamente son los inconvenientes... Que no solamente es el inconveniente medioambiental, es venir a arrasar... Y además dejarnos endeudados. O sea, sí, es otra burbuja más que... Que hablan de los pues eso, de las bonanzas, de los millones que el fracking le trae a las comunidades. Vale. Vuelvo a aceptar pulpo como animal de compañía. Un dato... El estado de Texas, en el año 2012, recaudó casi 3.600 millones de dólares de impuestos directos del fracking. Ese mismo año, su departamento de transportes estimó en casi 4.000 millones el coste de la reparación de sus carreteras. Es decir, se embolsan 3.600 millones y se tienen que gastar 4.000 en reparar no los destrozos del fracking, sino parte de los destrozos del fracking. Es decir, te hablo de gastarme 4.000 millones de dólares en reparar las carreteras, sin contar con cientos de pozos agotados, abandonados y mal sellados, que si queréis hablamos luego de los pozos sellados, que tiene tela, espacios totalmente desforestados, una plataforma necesita 2 hectáreas totalmente desforestadas, o sea, llano. Y si hay que allanar, se allana. Y lo primero que entra en el fracking el primero que se pone a trabajar en el asunto del circo este es una excavadora. Que si tiene que hacer carreteras, hará carreteras. Si tiene que quitarte aquellos árboles, te los quite y punto. Porque a esta gente les da igual. Esta gente no conocen esto. O sea, los de los despachos de Wall Street, los despachos de Halliburton, Santander, Cantabria y todo esto. O sea, como que se... Les suena todo igual, ¿no? Es que les da igual. Vamos a ver, hay que ser un poco realistas también, ¿no? Y te decía, otro ejemplo es el estado de Arkansas. Es bastante más pequeño. 182 millones de dólares en impuestos directos del fracking. Su departamento de transporte se gasta 450 millones en reparar las carreteras. Y quiero decir una cosa. Las carreteras comarcales de Cantabria, el valle de los Valles del Pas, Valderredible, Valles de Soba, todas estas carreteras comarcales, que son nuestras, no son de nadie más, no están preparadas para este tipo de tráfico. O sea, es que si vais a alguna charla de las que damos, veréis las fotos de esas carreteras. Están destrozadas. Una cosa, cabe destacar que comentas tanto las carreteras por el volumen de tráfico. ¿Podrías especificar algún dato más o menos por el tema de todos los camiones que llegan a pasar para abastecer tanto de agua como de productos? 24 horas al día. La fase de perforación dura desde entre 7 y 10 días. Y la fase de fracturación son cerca de 120 días. 24 horas al día. Camión para arriba, camión para abajo. Camiones de gran tonelaje. Que ya no son las carreteras, sino la molestia, todos los vecinos que viven alrededor, ruidos y demás. Los gases del tráfico que producen. El Valle del Pas, que pasaría de ser una zona completamente tranquila, continuo tráfico. Tanto el Valle del Pas como cualquier otro valle de Cantabria, que cumplen más o menos todas las mismas características de tranquilidad, que es donde la gente se suele ir a recoger, a tener un momento de paz, de tranquilidad generalmente, el turismo rural, y se vería afectado en todos los sentidos. Totalmente. Ya te digo, además, esto no para. Esto no es que a las 8 de la tarde cierran la fábrica y se van para casa. No, esto es 24 horas al día. 24 horas al día. Y supongo que en la fase de bombeo también... Hay fracturación, sí. Sí, muy claro. Camiones trayendo gas, este gas lo extraen. Luego, si eso lo multiplicamos por el número de pozos que se empiezan a explotar... Pues, de 4.000 a 6.000 viajes de camión por plataforma. Y decía que nosotros no tenemos constancia de que las empresas concesionarias de los permisos sean las responsables de la reparación de nuestras carreteras, ¿eh? La reparación de las carreteras saldría pues de unas partidas presupuestarias que las sacarían de donde fuere, no lo sé. Pero repito eso, ¿no? Entonces, si volvemos a Texas y Arkansas, que son balance negativo total, solamente reparando lo que más manchado, o parte de lo que más manchado, pues a mí no me parece un buen negocio. Eso a nivel económico. Y luego a nivel cultural y social, pues lo mismo, ¿no? Todos los sectores se van a ver afectados. El sector ganadero, agricultor, que son sectores clave, digamos, en la economía de este país, de esta comunidad. El sector pesquero, o sea, la desembocadura de todos los ríos. También tenemos sondeos a la altura de Castro. No sé si son 40 millas náuticas de la costa. Esto, compañero, lo podría especificar mejor, pero bueno, todos los sectores, turismo rural, hay una empresa de cervezas en Alemania que ya ha dicho que no va a comprar el trigo de aquí de Burgos, si hacen fracking. Esto es así, y los quesos, Cantabria exporta al exterior casi 250 toneladas de quesos. Todos esos productos se van a devaluar. El turismo rural. Yo no voy a pagar una habitación en Soba y me voy a levantar mañana sábado, voy a abrir las ventanas de la habitación y va a estar todo lleno de gases, de humo, de torres de perforación, de camiones tirados sube y baja, que no voy a venir. A las cuevas de Ramales va un montón de gente. A las marismas de Santoña viene un montón de gente. Todo esto también se va al carajo. Y esto conlleva que la hostelería se va a resentir, es decir, lo que se hablaba antes del sector servicios. La economía de Cantabria se va al garete. Se estabiliza, ¿no? Más que una inyección económica, sería una inyección, pero letal. Se desestabiliza. Y hablan de los puestos de trabajo. Aprovechando la coyuntura del momento de crisis que estamos viviendo, que por cierto está provocada por los mismos individuos, ¿vale? Que ya lo cantaba Evaristo, el de la Polla Record, hace ya 30 años, cuando decía que te crearemos el problema y te venderemos la solución. Pues están haciendo lo mismo. Y se me ha ido un poco la... Son tantas cosas que... Bueno, realmente yo creo que has hecho... Has remarcado un marco de todos los grandes problemas. Bastante sombrío, pero, ¿no? Después de tantos problemas, ¿habría algún mínimo beneficio después de todo esto, ya que lo venden tan bien? Es que realmente son problemas en todos los sentidos. Estamos comentando problemas en prácticamente todos los sentidos para una comunidad como Cantabria, que se basa en, como estás comentando, en el sector servicios y en... Vamos, en... Los sectores estratégicos, según el gobierno de Cantabria, son servicios, agricultura. Y ganadería. Y ganadería. Y si se... Según el gobierno de Cantabria. Pesca, que también, vamos, se ve afectada. Y bueno, y la pesca, indudablemente, vamos. Pesca, agricultura, ganadería por un lado, sector servicios por el otro. La industria en Cantabria, no sé, se aportaba el 5 y pico. No... Y aparte de eso, podría ser también el cambio completo del paisaje cántabro. Total. Irrecuperable. O sea, totalmente irrecuperable. Sí, porque no se arregla una carretera. La carretera se arregla y se arregló. Porque pero un acuífero, menos, un acuífero tarda millones de años en formarse. Eso es irrecuperable. Y al, insisto, al no recuperarse el agua, al tener el agua envenenada, hay un informe del gobierno de Inglaterra que habla de una bajada en el precio de las propiedades de las zonas rurales de Inglaterra. De hacerse fracking, una bajada en el precio de las propiedades de entre un 5 y un 14%. Si esta zona está llena de plataformas, esta vivienda donde estamos vale menos dinero. O sea, es que esta gente donde llegan, como manchan, lo arrasan con todo. Es yo insisto, yo le llamo circo de destrucción, circo ambulante de destrucción masiva, porque no es otra cosa. Y solo demuestra, insisto, la estupidez de nuestro tiempo y la falta de honestidad de muchos de nuestros gobernantes. Y no podemos permitirlo. No podemos permitir que conviertan Cantabria en una inmensa gasolinera. ¿Con qué cara vamos a mirar a las generaciones futuras? Y ni los ayuntamientos ni el gobierno de Cantabria pueden hacer nada. Debido a, sobre todo, modificación que se ha hecho desde Madrid de la ley de hidrocarburos. Si el pueblo cántabro se moviliza, podrá pararlo. Un dato, una pregunta que te quería hacer, y es que, ya que dices que no lo pueden cambiar, ¿sabes si hay algún partido político que se vaya a presentar a futuras elecciones que haya hecho algún comentario sobre el tratamiento del fracking o demás, para que la gente lo sepa? Si alguno ha dicho, mira, entre nuestros planes, pues puede haber un cambio en este, mira, sentido también. Yo personalmente no les hago ya mucho caso. Verás, el PP a nivel nacional está a favor, a nivel autonómico está en contra. En otros lugares es el PSOE el que está a favor y luego está en contra. O sea, aquí esto, y luego ya más en el año electoral, o sea, ya en el año electoral, a mí personalmente me pueden volver loco. Yo, los políticos, los partidos políticos, tendrán su manera de pelear contra el fracking o a favor del fracking. Yo no lo sé. Yo solo sé que nosotros, como ciudadanos, tenemos la nuestra, que funciona, porque está funcionando, porque es una asamblea de ciudadanos de todos los sectores de la economía, aquí de ahí desde amas de casa hasta estudiantes, albañiles, hay algún abogado, hay bastantes ingenieros, o sea, hay un poco de todo. No hay nada más real que represente a una sociedad que una asamblea como esta. Y funciona, porque es gracias a la asamblea que todavía no han comenzado los trabajos. No es gracias a nadie más. Entonces el pararlo puede ser gracias a la lucha de... A una voluntad firme. A ver, no estoy hablando de enfrentamientos con nadie, ¿eh? No, hombre. Estoy hablando de que si cuando... yo siempre lo digo, no sé, por Dios... Si cuando comiencen los trabajos allí hay 5 personas oponiéndose, pues al día siguiente en la prensa serán 5 antisistemas, 5 izquierdosos, 5... O sea, que no somos así, que nosotros no somos esto. Nosotros somos ciudadanos que queremos esto como está. Y no quiero que tú vengas a cambiármelo. Y si mañana viene la industria y se presenta al pueblo cántabro a decirles que no, la industria recogerá sus cosas y se irá a su casa. Y no pasará nada. ¿Por qué? Porque es el pueblo cántabro el que dice que no. O sea, sin más. Creo recordar, de hecho, que nos contaste la otra vez que estuviste por aquí un dato, una situación como esta que se vivió en algún otro lado, no recuerdo dónde, pero que todo el pueblo se reunió y que consiguió parar una sí, una masacre como esta. Es que fue todo el pueblo que se puso en contra y la policía dijo, no podemos hacer nada. Eso sucedió, sucedió en Rumanía. En Rumanía. O en Hungría. Un poco más lejos. No recuerdo ahora mismo, ¿no? Sí, el titular del periódico era que 500 antidisturbios habían pasado por encima de 400. O sea, perdón, 500 manifestantes habían pasado por encima de 400 antidisturbios. Luego, estudiando un poco la noticia, pues era que no. O sea, que es que cuando llegó la policía a defender a la industria, bueno, las leyes así se lo indican, o sus jefes o quien sea, claro, se encontraban que no eran unos manifestantes, ¿no? Que es que eran los, joder, los 500 vecinos del pueblo. O sea, que decían que no y ya está. Y además aquí es probable que vayan armados con azadas, trinchos y todo tipo de pues, material amenazante. No, a mí me da mucha confianza visitar los valles de Luena y Cabuérniga y toda esta zona, porque la gente está muy concienciada y se ha trabajado mucho. Por suerte. Y sí, yo, a mí me da buen rollo porque veo que no estoy solo, bueno, no estamos solos, mejor dicho. Hay mucha gente que no va a las asambleas, mucha gente que no trabaja directamente con nosotros, pero hay mucha gente que está pendiente de lo que informamos, de lo que hacemos, de lo que, y están ahí que y se van a movilizar, eso lo sabemos. Yo creo que por eso no hay ninguna empresa que quiera ser la primera, ¿no? No se quiere exponer. Yo creo que ya esperaremos a que pase este año, que hay que elegir, ¿sabes? Y yo creo que ellos saben que pues que vamos a estar ahí, vamos. La anécdota está que creo recordar que era en Euskadi. Que llegaban Orozco. Los de las empresas y, Orozco, sí, y señor. No les daban alojamiento los hosteleros, no les daban de comer. No les dieron ni un botellín de agua en ningún bar. O sea, les echaron literalmente de buenas maneras, sin violencia, que es como hay que hacer las cosas, con respeto hacia las personas. Pero no hacia sus intenciones. O sea, tú puedes venir aquí con malas intenciones, te vas. No te voy a echar empujones, pero te vas. Y es un poco lo que pasó en Orozco. ¿Qué sois, los del fracking? A la puñetera calle, ¿no? Y no les servían, no les daban de comer, no les daban habitaciones. Entonces, bueno, pues claro, fue retrasando todas estas cosas, fue retrasando el trabajo y esos retrasos, esta gente les cuesta dinero porque hay que movilizar la plantilla. Que, por cierto, ellos están hablando, me aturden con sus cientos o tropecientos mil puestos de trabajo que van a dar. Bueno, en Orozco eran ingleses, porque estamos hablando de extraer gas, o sea, y no precisamente un mechero, que lo puede hacer cualquiera. Estamos hablando de extraer gas, estamos hablando de manipular productos químicos, estamos hablando de una serie de cosas, estamos hablando de trabajos especializados. Yo personalmente tengo muchísimos amigos y ninguno de ellos tiene experiencia en estas cosas. O sea, quiero decir, son trabajos especializados. ¿Que te puedan contratar como camionero para llevar los lodos de fracturación y tal? Bueno, te recomiendo que veas un documental que se llama Fracturando Estados Unidos, donde hablan camioneros que han sido contratados para transportar agua a los pozos y luego para transportar lodos de fracturación, y te cuentan los problemas de salud que tienen después de haber estado trabajando poquitos meses ahí. O sea, por un sueldo de pocos meses, hipotecas tu salud y la mía. Un problema para toda la vida. Pan para hoy y hambre para mañana. Como en todos los sentidos, tanto en Cantabria... Como dijo Pedro Prieto, pues eso, gas para ellos y hambre para nosotros. O gas para hoy y hambre para mañana. Bueno, pues ya vamos a avanzar un poco más en lo que es el debate, y quería preguntarte si, bueno, el fracking, ya hemos comentado que no es algo seguro, pero está en proceso de experimentación, o al menos eso dicen ahora. Entonces, ¿podría ser que Cantabria fuese otro laboratorio natural para experimentar? Bueno, No, ellos no dicen que sea una que esté en periodo de experimentación. Bueno, una cosa es lo que digan ellos, y claro, otra cosa no, es la realidad. Ellos todo lo contrario, ellos dicen que llevan una experiencia del copón. No, los que decimos que es una técnica experimental somos nosotros. Y cuando digo experimental es porque no se conocen las consecuencias a medio y largo plazo. Simple y llanamente, ¿no? Y joder, si nos vamos a la regulación europea, pues vemos que la Unión Europea ya se rige por el principio de precaución. Entonces el principio de precaución debería prohibir totalmente el fracking. Habría que preguntarle a alguien por qué no lo hace, a mí no. De todas formas la industria dice, ya te digo, hasta el hartazgo, que no es experimental, que es una técnica segura. No hay casos documentados de contaminación de acuíferos. Mentira también. Hay muchísimos casos documentados y judicialmente ganados algunos, ¿eh? Hace poco en Texas una empresa ha sido condenada en un tribunal a indemnizar a una familia porque se demostró que habían contaminado con gases y sustancias químicas su pozo. Y creo que hay otro, pero ya no estoy seguro, así que no lo voy a afirmar. Pero por lo menos un caso hay ganado en Estados Unidos de una familia que se la ganó a una multinacional de estas. O sea, a mí mucha gente me dice, joder, esto es la pelea de David contra Goliat. Digo, bueno, aquella pelea salió bien. David acabó con Goliat. Nosotros también podemos parar esto. Si nos unimos todos, lo paramos. Sí. Pero jamás me cansaré de decirlo. Pero bueno, mira, hablando de la contaminación, a finales del año pasado la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos demostró que en Wyoming habían aparecido sustancias en acuíferos que surtían el agua a la población cercana, procedente de varios pozos. Habían perforando, se atraviesa el acuífero, que es lo que te decía, y el fluido de fractura pues queda ahí, en algunos casos, hasta en un 80%. Y eso va mandando para arriba, pues hasta nadie lo sabe. Es que realmente nadie lo sabe. Nadie sabe lo que tenemos ahí abajo, ¿no? Por eso nadie te puede garantizar que no te vaya a pasar eso, o sea, que los fluidos, qué va a pasar con los fluidos que quedan en el subsuelo, ¿no? Hay múltiples estudios e informes que explican claramente los riesgos de asumir esta técnica. Muchos. Está demostrado que causa pequeños temblores de tierra. Perdón, microseísmos. En Estados Unidos, los estados donde se practica el fracking, están sufriendo centenares de estos microseísmos. Y esto hace que se fracture el cementado de los pozos. Se producen fugas de gas debido a ese cementado. Ellos cuando perforan van introduciendo un cementado, ese cementado que cubre lo que es el agujero del pozo, para proteger las paredes del acuífero de lo que es el tubo de perforación. Claro, con esos microseísmos, junto con la combinación de las presiones y descompresiones, ese cementado, hacerlo a X profundidades ya resulta bastante complicado de por sí, pues claro, se fractura. Y el Departamento de Pensilvania de Protección del Medio Ambiente ha demostrado que muchos casos de contaminación de acuíferos y de pozos ha sido debido a un mal cementado de esos pozos. Algunos denuncian, mira, hay algunos estudios aquí en España que denuncian que un 80% de los permisos de investigación solicitados en España se encuentran sobre acuíferos. Además, más de la mitad de los acuíferos son de tipo calcáreo y carbonatado, que son muy sensibles, porque son muy porosas las paredes de la roca esta, y son muy sensibles a que quede esas sustancias atrapadas ahí. Y bueno, pues actualmente más del 30% de la población española, lo tengo aquí apuntado, 14 millones de personas, se abastece directamente de los acuíferos. Es un poco lo que hablábamos antes, que es como tirar una moneda al aire a ver qué pasa. Que es un experimento sobre la salud de las personas, a ver qué puede pasar. Bueno, pues igual sí, porque te comento, nosotros, cuando vino el ministro de Industria a Santander, a la Magdalena, el verano del 2013, creo que fue, sí. Bueno, fuimos a darle la bienvenida, como solo él se merece. Y bueno, pues claro, un periodista le preguntó que qué opinaba sobre el fracking, o sea, no, qué opinaba sobre la oposición de los cántabros a esta técnica. Y dijo que en lo referente al fracking y Cantabria, lo único que le preocupaba es que no hubiera gas. O sea, eso a mí me dice que a este señor la salud de mis hijas Le importa una mierda. Así de simple, pero así de claro. O sea, lo has dicho tú, yo no. No, yo es que no. Es la única conclusión que podemos sacar. Porque... No, no, esto es cierto, esto está ahí, esto está documentado, esto está ahí. O sea, salió en la prensa, ¿no? Salió en la prensa, no, no es que yo me estoy inventando. Yo, es, a mí me indica pues que todo vale. Todo vale. Y una pregunta que tengo yo, porque claro, todo esto del fracking, sí, el pozo, tú has dicho que dura 7 años, pero ¿qué pasa después de esos 7 años? ¿Qué, no, ¿cómo lo comentaste antes? Dura 7 años de, como mucho. Como mucho, porque hay muchos que como se acaban los 4 años no hay nada que sacar, y si no hay nada que sacar no les interesa. Pues mira, lo de los pozos abandonados es un tema que parece ser que las autoridades no les preocupa en absoluto. Porque no piensan yo en el futuro. No veo a nadie. No, un político pensando en el futuro. Son cuatro años de futuro. No, claro, no, todo esto es cortoplacista. O sea, aquí hay que conseguir cosas ya, ¿no? Vengo, la lío y me voy. Claro, exactamente. Esto decía que es algo que no les debe de preocupar demasiado porque nadie habla de ello. Yo, por lo menos, no oigo a nadie. Pero, no sé, ¿qué clases de ¿quién nos asegura a nosotros el correcto sellado de esos pozos? Esos pozos, además en Estados Unidos, los fluidos de fracturación, claro, hemos hablado antes del consumo de agua, 38 millones y medio litros de agua, pero es que ese agua no desaparece. Ese agua lo mezclan con arena y productos químicos, luego lo que recuperan lo dejan en balsas para que se evapore un poco, y no desaparece el resto, o sea, hay que tratarlo, ¿no? Eso lo tenemos ahí, no podemos dejarlo ahí en la piscina, aunque hay alguno que pensará hacerlo, si puede. La propia industria dice que esos fluidos de fracturación los van a depurar en depuradoras municipales. Decir que las depuradoras municipales no están preparadas para este tipo de residuos, están preparadas para depurar residuos domésticos o industriales hasta un cierto grado, no el Departamento de Medio Ambiente, nuevamente de Pensilvania, es que es el mismo informe, en enero del 2011, un informe muy bueno, dice que los fluidos de fracturación son excesivamente tóxicos y radioactivos para ser tratados en las depuradoras. Estas depuradoras se colapsan, porque también son cantidades ingentes, estamos hablando de millones de litros de este producto, se colapsan, no terminan de depurar y sueltan los vertidos al río, con lo que eso lleva. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Y yo realmente no creo que haya depuradoras preparadas en los valles de Cantabria como para... No las hay, tratar. O sea, que no las hay, que no te cuenten películas que no las hay, que es que no las hay. Quizás la Robert Bosch, ahí en Treto, al lado de Colindres, que tienen una depuradora ellos, pues quizás ellos puedan hacer algo. Pero, igual pero es una depuradora muy pequeña. O sea, aquí necesitaríamos algo gigantesco. Y algo que, bueno, que ni de coña vaya. O sea, que no. Otra que hacen en Estados... Perdona, otra que hacen en Estados Unidos... porque claro, la gente está protestando, ¿no? Entonces lo que hacen es coger un pozo abandonado, lo introducen allí, le ponen una losa de hormigón y otra cosa, mariposa. El hormigón lo soluciona todo para esta gente. Yo pregunto, ¿cuánta vida tiene el hormigón? ¿Alguno que se ha atrevido a decirme, José, unos 300 años? Vale, un acuífero, millones, dicen los geólogos. Millones de años. Insisto, generaciones futuras, ¿qué pasa con ellas? O sea, que el propio problema de la gestión de los residuos... Ese es un problemón, eso no es un problema, ese es un problemón. Ya solamente eso, o sea, imagínate que no hay accidentes, que los hay. Fugas, rotura de tuberías. Mira lo que llueve en Cantabria. Esas bolsas de contención llueven, se desbordan y por filtración, todo lo que caiga fuera de la balsa, por filtración va al suelo y se filtra el acuífero. Rotura, fugas, accidentes de camiones, de lo que hablábamos antes. O sea, hay un porcentaje, hay una alta probabilidad con el segundo pozo, vaya. Un pozo, posibilidades. Dos pozos, probabilidades. Y creo que hay una diferencia entre ambas palabras. Bueno, otra pregunta que te quiero lanzar es que si se benefician los ciudadanos con el fracking. Y si no es así, ¿quién se beneficia realmente de la utilización de esa técnica? Los ciudadanos no se benefician de ninguna manera. De ninguna manera. Como te comentaba antes, aquí solo se benefician los bancos y las grandes corporaciones. Las que cotizan en bolsa. Pura especulación, nada más. Ya os comentaba antes que a nivel económico, pues lo que hablábamos de que todos los sectores económicos se van a ver afectados. A nivel medioambiental, qué decir, si el agua está contaminada, el aire está contaminado. El fracking convierte la tierra en tierra quemada. Ese es el gran problema. O sea, ya no. Olvídate de volver a tus actividades anteriores. Olvídate de hacer actividades nuevas. Sí, sí. Lo convierte todo en tierra quemada. No sé. En las escuelas nos han enseñado que si hay agua hay vida. Si no hay agua no hay vida. Esto se podría convertir también en un paisaje tipo el de Texas. Pues eso es lo que pretenden, por lo que. Llanura. O les da igual. Nos podríamos unir casi con la meseta. Sí, ¿no? Son capaces de cualquier cosa. Bueno, y otra pregunta, porque has hablado antes de los políticos, de los gobiernos de las autonomías, gobierno central, esas diferencias que hay entre ellos y muchas veces del mismo partido, ¿no? Pues, es que nadie quiere el fracking, claro. Excepto el gobierno central. Entonces, eso, ¿a qué juegan? O sea, ellos mismos, ¿a qué juegan? entre sus partidos, ¿qué intenciones tienen los políticos con esto del fracking? ¿Podría haber puertas giratorias con el tema de ministerios? Porque si no, no se explica. Hemos tenido como ministro de Medio Ambiente, hemos tenido al señor Cañete, que es accionista de empresas de hidrocarburos, y ahora sí. Le tenemos de comisionado de Medio Ambiente en Europa. Sí, sí. Vamos a ver. Mira, yo no sé a qué juegan, ni qué se juegan. Sé lo que nos jugamos los cántabros y las cántabras, que es todo. Es demasiado como para dejar que decidan desde despachos en Madrid o incluso más allá. En lo referente a qué juegan, te digo que no lo sé. Solo sé que no juegan limpio, ¿eh? Eso es algo que lo tengo muy claro. Mira, aparte, insisto, de haber intentado meternos el fracking por la puerta de atrás sin decirle ni siquiera a los ayuntamientos afectados, oye, qué bien, tal, siguen ocultando toda la información que pueden. Un caso es el informe del IGME. Esto es divertido. El gobierno de España, por medio del Ministerio del Medio Ambiente, le solicitó al IGME, al Instituto Geológico y Minero de España, a los geólogos del país, que es un organismo consultor del gobierno en cuestiones geológicas y tal, pues les pidió un informe que se titulaba, esto fue en enero del año pasado, 2014, recomendaciones, se titulaba el informe, recomendaciones en relación con las medidas preventivas y correctoras, a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante el fracking. Bueno, en dicho informe, los geólogos pedían unas medidas preventivas tan exigentes, pero al mismo tiempo tan necesarias, que la industria, cuando el gobierno, cuando les devolvieron el informe y el gobierno lo presentó, se lo presentó a la industria, y la industria presionó para que el gobierno les devolviera el informe a los geólogos para que suavizaran esas medidas. Esto ha salido a la luz hace unos cuantos meses. Otro caso, en Canadá ocultaron a la opinión pública un informe encargado por el Servicio de Salud que analizaba también los riesgos causados relativos a la salud de las personas, los riesgos del fracking. Este hecho, y bueno, un informe, y lo ocultaron a la opinión pública de allí, y este informe lo denunció un periodista en marzo del año pasado llamado David Kattenburg o algo así. Denunció también que el gobierno canadiense estaba ocultando información a los ciudadanos referente a las bonanzas del fracking, ¿no? Y en Inglaterra sucede lo mismo. En Inglaterra también, el informe que os comentaba antes de que lo hizo el Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales sobre las repercusiones del fracking en las propiedades de las zonas rurales, que bajaban entre un 13 y un 15%. Bueno, pues hay gente en Estados Unidos, hay gente en Inglaterra que ha denunciado que este informe, antes de sacarlo a la luz el gobierno, lo manipularon. Ahí, por lo visto, hay tramos de secciones del informe que han sido arrancadas. Esto lo denunciaron el periódico El Telegraph, no sé si os sonará, un señor que se llama Geoffrey Lyon, lo denunció en agosto del año pasado, que el gobierno inglés estaba ocultando información referente al fracking con a la población inglesa, vamos. Mira, está muy claro que no quieren que nos enteremos de lo que es el fracking y no quieren que nos enteremos de un montón de cosas más. ¿Eh? Como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio y Protección a la Inversión que se está negociando ahora mismo desde Bruselas con Estados Unidos. Llevan más de 4 o 5 años negociando y nos estamos enterando ahora. Y nos estamos enterando ahora por ciertos políticos rebeldes del Parlamento Europeo que lo están filtrando a la ciudadanía. Según el negociador principal, según esta gente que lo están filtrando, este contrato, este tratado que están negociando, lo que quieren hacer es, ellos le llaman armonizar las regulaciones, ¿vale? Por ejemplo, a nivel medioambiental en Estados Unidos, lo que os comentaba antes, las empresas de fracking no tienen por qué ni decirte las sustancias químicas que utilizan, ni tienen por qué mirar que ahí al lado hay un colegio, ni tienen por qué mirar absolutamente nada. Llegan, hacen lo que quieren y se van. Aquí en Europa es muy diferente, debido al principio de precaución principalmente, y debido a otro tipo de razones, bueno, pues por las que sean, hay unas regulaciones medioambientales que son bastante estrictas, que en algunos lugares como España se están cambiando, porque se puede hacer fracking. El gobierno vasco está dispuesto a cambiar las leyes que hagan falta para hacerlo, en pleno parque del Gorbea, y luego me venden la película de que es el pulmón de Euskadi. Bueno, pues el pulmón de Euskadi van a hacer unos agujeros tremendos. O lo van a intentar, mejor dicho. Y bueno, pues te decía eso, que como hay que salvar esas regulaciones medioambientales que no les dejan a ellos hacer fracking en Europa, entonces para ello quieren armonizar las regulaciones. Pero claro, armonizar las regulaciones no es subir un poco la regulación americana y bajar un poco la europea, no. Es dejar la americana donde está y bajar la europea para abajo. Y eso, según el tratado este, según lo que yo he leído un poco de este tratado, pues entraría, estamos hablando de que puede venir ExxonMobil aquí, a Pedreña, donde estamos ahora mismo, y decir que va a hacer un pozo de perforación aquí fuera, en el patio, y tenemos dos opciones, o dejarles, o no dejarles. Si les dejamos, nos hacen un estropicio del 15%. Y si no les dejamos, nos van a demandar a un tribunal privado, ¿eh? Y ese tribunal, pues seguramente que nos haga pagarle a ellos lo que ellos creen que eran sus beneficios. ¿Vale? El problema de este tratado es que protege más a las multinacionales que a los ciudadanos, incluso que a los propios estados. ¿Y quién es el que elabora este tratado? Sin tener ningún tipo, vamos, de... El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el que lo está haciendo, junto con el gobierno de Estados Unidos. Se ha llevado al Parlamento Español una proposición de ley para hacer un referéndum en este país para informar a los ciudadanos a ver si lo queríamos o no. Y hay una serie de partidos políticos que se juntaron, unieron sus votos y se pusieron en contra. Por eso los españoles no sabemos nada, porque los parlamentarios de aquí no quieren. Se ha denunciado que los parlamentarios europeos que están en las negociaciones han firmado contratos de confidencialidad. El señor este ha dicho que él, me refiero al que está negociando, el negociador principal por la parte europea, ha reconocido una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarán cerrados al público durante al menos 30 años. Esto, para empezar, es romper una norma europea, la 1049 del 2001, que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicos. Bueno, pues cambias esta norma, la quitas, y ya puedes ocultar toda la información de todo esto durante 30 años. Dentro de 30 años será bastante tarde. Este tratado, aparte de traer esa bajada en las regulaciones a nivel medioambiental, a nivel salarial, a nivel laboral, a nivel de sanidad, a todos los niveles, yo lo menciono porque les va a abrir las puertas de par en par a este tipo de empresas que repito, que están acostumbradas a venir aquí o a cualquier comarca, expoliar sus recursos naturales y marcharse para casa tan tranquilos. Y además, insisto, que son empresas, pues eso, diseñadas para la pura especulación. Montero Energy, la que tiene, ha solicitado nada menos que la concesión de 77.700 hectáreas, ¿vale? Tiene dos empleados. Tiene un capital de social de 3.000 euros. Y el domicilio fiscal está en las habitaciones de un hotel en Madrid. Esto no es serio. Y BNK, que quiera aquí en el permiso de Luena, igual, capital social 3.000 euros. Entonces, ¿qué seguridad jurídica? ¿Qué avales jurídicos? ¿Quién nos asegura a nosotros el correcto sellado y posterior mantenimiento de esos pozos? Lo que hablábamos antes de los pozos abandonados. En Estados Unidos hay verdaderos dramas. Hay gente que está en la puñetera calle. Porque no puedes vivir aquí. Con todo pozos quemados. Hay gente que está viendo sus animales morir. Que están viendo enfermar a sus mayores y a sus hijos. Yo vuelvo desde aquí a invitar a todas las personas que se sientan un poco sensibilizadas, que se acerquen hasta la asamblea. Que se acerquen hasta la asamblea y que vean cómo trabajamos, que no somos ningún grupo ecologista, que no somos, no estamos bajo la dirección de ningún partido político. O sea, somos totalmente apartidistas. Es una asamblea de ciudadanos, horizontal y apartidista. No hay nada más democrático que esto. Todas las cosas se deciden por consenso. Si tú vas a la asamblea, tú decides. Si no vas, no decides. Y tú por estar desde el principio no tienes más voto que yo por entrar ahora. O sea, y hay gente que entra, está un tiempo, claro, esto es una carrera de fondo. Yo siempre digo que vendrán, les echaremos, volverán a venir. Mira, estos son los productos tóxicos que quiere utilizar, o pretende utilizar Repsol. No te estoy hablando de una empresa, ni Chevron, ni Conoco, ni Montero Energy. No, Repsol. Que muchos españoles, yo no sé por qué, se sienten identificados con ella. Pero bueno. Repsol, como os decía antes, en Estados Unidos no tienen por qué presentar, gracias a la gatera de Cheney, no tienen por qué presentar, explicar las sustancias concretas que utilizan. Pero aquí en Europa sí. Gracias a esas regulaciones medioambientales que quieren suprimir. Repsol publica una lista de productos químicos. No es que nos la mandase a nosotros, sino que la publica. Nosotros tuvimos que buscarla. Y se nos dio la lista. No se nos dio nada más. Luego nosotros nos fuimos al Real Decreto que regula este tipo de sustancias. Y nos encontramos, pues mira, el ácido clorhídrico, cancerígeno del grupo 3. Sulfato de fosfonio, cancerígeno del grupo 3. Bromopol, alergénico. Hipoclorito de sodio, corrosivo. Peligroso para el medio ambiente. Tenemos ácido bórico. Nafta, petróleo, otro cancerígeno del grupo 1. Hablas con la industria. Yo estuve en una mesa de... Estaba un geólogo de BNK llamado David Navarro, que decía que los fluidos de fracturación es como, pues como el agua de una piscina, que tiene ácido cítrico, movía así la mano, ácido cítrico y poco más. Bueno, pues agua y ácido cítrico es limonada. No es esto. Yo te hablo de nafta, petróleo, te hablo de vites, te hablo de benceno, te hablo de tulueno. Te hablo de sustancias, metales pesados y materiales radiactivos que están de forma natural en el subsuelo, que no suben a la superficie porque el estrato es impermeable y no se lo permite. Una vez que destrocen esa impermeabilidad de ese estrato, esas sustancias, metales pesados como el plomo, el mercurio se evapora a temperatura ambiente y eso se respira. Materiales radiactivos como el uranio, el radón es la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón después del tabaquismo. O sea, son sustancias que de forma natural están en el subsuelo y no suben a la superficie por la impermeabilidad de los estratos, y al ser estos destrozados, esos van a subir a la superficie. serán transportados por el aire, donde el aire los lleve, y los respirará la gente. Tú, yo, mis niñas y todo el mundo. Una pregunta que te quería hacer yo es que esa expansión que se está dando desde América hacia Europa, de todo este movimiento del fracking y demás aperturas de plataformas, ¿se debe a que allí se está parando de alguna manera el proceso, o bueno, se ha disminuido y dicen, bueno, pues vamos a movernos hacia acá y a seguir por aquí, o simplemente es porque dicen, no, no, mira, aquí nos está yendo bien, vamos a seguir en Europa también? O sea, ¿allí se está parando algo? Porque, vamos, estás dando cientos de datos de diferentes universidades de todo tipo, y la gente debería estar más que informada. De hecho, bueno, yo que sigo alguna serie y demás, lo veo reflejado en ella, que hacen comentarios en series de humor tipo Los Simpson, Padre de Familia y demás, hacen comentarios, vamos, en Estados Unidos es burlas y bromas, pero de forma que se ve lo que en Estados Unidos es un verdadero drama. O sea, se forman verdaderos dramas. Mira, allí bueno, el Jorge Bush, cuando gobernaba, cuando se hizo la gatera de Cheney, cuando se le abrió las puertas del todo a este tipo de empresas, incluso la Reserva Federal ayudó bastante poniendo dinero en forma de créditos para que estas empresas pudieran, bueno, ya sabes cómo es este sistema capitalista, ¿no? Aquí todo es apariencia, es todo. Pues en esa temporada gobernaba el amigo Jorge, y esos eran republicanos, creo, y ahora Obama creo que es demócrata. He leído esta semana que en Estados Unidos el gobierno de Obama quiere o ha cambiado o va a cambiar la regulación que regula el fracking. Va a tomar medidas para que no se contaminen más acuíferos, va a tomar medidas para que los estados puedan legislar en contra si quieren, porque hay algunos que no pueden, curiosamente hay otros que sí. En este tema en particular no estoy demasiado metido, porque ya tengo bastante. Sé que he leído que intenta, si no ha cambiado ya, intenta cambiar las regulaciones, endurecerlas un poquito más para proteger un poco más al ciudadano. Y curiosamente, los del partido contrario, los republicanos, ya le están atacando por medio de los lobbies de la industria, le están atacando para que deje las cosas como está, y los ciudadanos le están atacando porque son medidas muy pequeñas. Entonces, el gobierno, digamos, está jugando entre los dos, entre la industria y el ciudadano, y se mantiene ahí, es decir, como en todos los lados, vaya, sí. Pero la pela es la pela. Exactamente. Y el voto es el voto. Y quería hacerte una pregunta porque nos siguen escribiendo por las redes sociales y demás, y preguntan que, bueno, aparte de toda esta charla que están escuchando, toda esta pequeña entrevista, ¿cómo se pueden seguir informando? Si existen películas, cortos recomendables, documentales, algún libro, revistas, bueno, en fin. Digamos, información pública que a veces escasea, porque ya sea porque lo intentan prohibir, ocultar o... Bueno, y esa sería una buena pregunta que te voy a lanzar yo. ¿Han intentado, sabes, si han intentado prohibir la emisión de algún tipo de documental o de corto o demás? Pues debido a que no les interesa, obviamente, que todo esto se venga a la luz y que se den datos tan importantes y tan catastróficos como los que nos estás dando tú aquí ahora mismo, de cientos de personas, miles de personas afectadas por acuíferos, por sus ganados, bueno, en fin, toda la gran catástrofe que esto envuelve. El primer documental, por lo menos que yo vi, no sé si es el primer documental que se hizo, y creo que es el más así un poco sensacionalista, es el que donde salen las imágenes del metano ardiendo en los grifos que hablábamos hace un rato, que es la imagen que más se le queda grabada a la gente en la cabeza. Ese documental se titula Gaslan. Y bueno, luego le dieron, no sé si le dieron un Oscar. Sé que estuvo promocionado un Oscar, no sé si se lo dio al final, no sé, al cine alternativo. A raíz de esto se difundió un montón por las redes sociales, sobre todo. Y al poco tiempo la industria hizo otro documental desmintiéndolo todo. Bueno, salen personas hablando de... Uf, mira, tengo una torre ahí, mira, desde la ventana de mi cocina se ve. Qué bonita es, cuánto dinero me ha dado, etc. O sea, desmintiéndolo, pero hay que verlo porque te ríes. O sea, sin ninguna base científica, sin nada. Yo No soy científico. Yo hoy he estado aquí dando datos de científicos. O sea, es lo que os decía antes. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Investigar y recabar información. Luego, cuando tenemos tiempo, porque también tenemos nuestras vidas, se trabaja para verificar y contrastar esa información. Y a continuación, venir donde nos llaman. Habéis dicho antes que hemos tenido el detalle de venir, o sea, detalle de venir, no, venimos encantados, porque es que ya lo veis, o sea, es que o lo paramos o estamos jodidos. Venimos, vamos donde haga falta. E insisto, yo quiero invitar a todo el mundo a que se acerquen un poquito a las charlas, a las mesas informativas. Mira, hablando de documentales, estamos preparando para hacer un pequeño ciclo de documentales y luego a ver si organizamos algún tipo de mesa debate. Creo que lo vamos a hacer en Laredo, así como experiencia, a ver cómo responde la gente. Que la gente cuando vamos a las charlas responde muy bien. Las charlas, la gente algunos salen muy asustados, otros que ya más o menos saben lo que es el fracking, ya te hacen preguntas más concretas. Entonces ahí ya tenemos que remitirles un poco a, porque claro, son demasiados datos, ¿no? Pero Valles Pasiegos tienen un blog muy interesante también, todos los días lo están actualizando con noticias nuevas. Nosotros emitimos todos los meses un pequeño boletín con las últimas noticias, con los actos que nosotros vamos programando y todas estas cosas. Literatura, hay muchos geólogos y científicos que escriben libros. Ahí tienes, no sé, a Richard Heimberg, por ejemplo. Aquí en España tenemos la suerte de tener a Antonio Turiel, que es el que nos lo va traduciendo todo, y luego lo sacan, escoge informes de científicos para ellos. Este hombre es científico también, y claro, entonces, si él ve que lo que ahí cuenta funciona, que es real y tal, pues, oye, ha traducido un libro de Richard Heimberg llamado El fracking, el bálsamo milagroso. Un libro, yo recomiendo encarecidamente su lectura a todo el que quiera saber lo que es el fracking. Pero lo que es el fracking de verdad. O sea, te estoy hablando de un pequeño libro de 147 páginas, que cada página son 3 o 4 bofetadas brutales. O sea, es dato tras dato y lo ves. Son datos contrastados, datos que presenta la Agencia Internacional de Energía, luego los datos que presenta la industria, que ves cómo lo han inflado todo, cómo ves que todo esto no es más que alargar un poquito más en el tiempo un sistema energético basado en un combustible fósil que está condenado a extinguirse. Yo no me puedo creer que para alargar un poquito más en el tiempo este tipo de sistemas pongamos en peligro un recurso tan vital para el desarrollo de la vida como es el agua. Es que no me lo puedo creer. Estamos hablando de 231 millones de litros de agua por pozo. Por plataforma, perdón. Estamos hablando de 4.000 y pico toneladas de productos químicos por pozo. No puede ser. Y documentales hay muchísimos. Fracturando Estados Unidos, un documental que dura más o menos una hora. El mencionado Gasland, que dura una hora y media. Luego han hecho una segunda parte, pero está sin traducir todavía. Y no sé, La guerra del fracking es otro también bastante interesante. Hay una película protagonizada por Matt Dillon, me parece, no recuerdo, La tierra prometida creo que se llama. Yo no la he visto, me han comentado que va sobre el tema este. Y luego informes, los que quieras. Informes. Bueno, y supongo que toda esta información la podemos encontrar en la web que os hemos comentado anteriormente. Sí. Os la repito para que toméis nota. Es www.fracturahidraulicano.info. Ahí es. Seguramente que tenéis todo ahí está todo. Y toda la información también para saber cómo se organizan estos permisos y poder asistir a los grupos de debate que se organizan allí. Exactamente, ahí viene, ahí ya te digo, ahí publicamos, bueno, el estado, se va actualizando el estado de cada permiso, hay gente muy capacitada para ello y lo van actualizando todo, se van dando noticias, se va publicando dónde nos reunimos y cuándo nos reunimos, para que pueda asistir cualquier persona. Ya te digo, es que esto está abierto absolutamente a todo. Claro. A quien está cerrada esta asamblea es a los partidos políticos, a los sindicatos, políticos. Es a las organizaciones en general. O sea, tú, un político, una persona que se dedica a la política, ¿puede ir a la asamblea? Hombre, por supuesto. Pero como ciudadano, no representando... No en calidad de político. Exactamente. Como ciudadano. Aquí cada uno se representa a sí mismo. Es la única manera de hacerlo. Sí, porque al fin y al cabo esto no nos conviene a nosotros, pero como ciudadanos. O sea, es una problemática a la ciudadanía. O sea, exactamente. Esto, la asamblea está fuera totalmente de los... Exactamente. ¿El fracking, paramos el fracking mañana? Pasado mañana la asamblea desaparece. El único objetivo es pararlo. ¿Cómo? De una manera civilizada, indudablemente, de una manera organizada, como ciudadanos civilizados, como comunidad, simple y llanamente, como comunidad, sin más. No. Y no sé qué más contaros, la verdad. Bueno, yo quiero decir que cabe destacar que como documento, José nos ha traído aquí una serie de papeles recopilados por la Asamblea y traducidos que reúnen, pues... aproximadamente 50 documentos, ¿no? Más o menos traducidos. La traducción, si me permites una puntilla. Sí, hombre, por supuesto. Es que me parece muy importante porque cuando comenzó todo esto, hubo gente que, bueno, se preocuparon y se informaron un poquito y cuando vieron lo que era, pues ya pidieron información más concreta. Y es que tengo que decirlo, exploto. Nuestras autoridades les entregaron esa documentación, porque tienen la obligación de hacerlo, pero se la dieron la original, o sea, en inglés. Pero es que no solamente en inglés, sino es que es un inglés muy técnico, o sea, con muchos tecnicismos del mundo de los hidrocarburos. Y yo te hablo de gente que tuvo las ganas, el coraje, llámalo como quieras, de investigar y... Gracias a toda esa gente que ha trabajado de una manera desinteresada y absolutamente anónima. Porque yo no sé quién ha hecho qué. Aquí todos hacemos algo, pero aquí y... yo lo tengo aquí, punto. No lo tengo más, ¿sabes? Y es gracias a toda esta gente que yo hoy puedo estar aquí hablando del fracking. Si no, yo estaría pues eso, con vosotros o sin más. Yo... Bueno, con esto quería decir que todos los datos que nos está ofreciendo son completamente reales y basados en estudios. No es algo que se haya preparado en un guión ni nada... Es algo que tengo yo aquí ahora mismo delante y que... Los informes y los datos, las fuentes, digamos, de los datos, están todos en la red. Están todos en la red. La verdad está ahí fuera, dice. Sí. Es lo que comentan. Mira, el señor Pedro Prieto, que es otro científico muy bueno, que habla mucho del fracking y habla muy claro, además. Este hombre dice que hacer fracking es hacer pan con unas tortas. Este, cuando termina una conferencia, yo he visto por la red varias de él, y siempre acaba de la misma manera. Siempre dice a la gente: mirad, os voy a pedir un favor. No creáis ni una palabra de lo que os he dicho aquí. Ahora, por favor, salir ahí fuera y averiguar. A ver si este loco ha dicho la verdad o no la ha dicho. Y siempre acaba así este hombre. Y este hombre dice verdades como puños referentes al fracking. Y es vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de Recursos Energéticos. O sea, el señor Pedro Prieto sabe de lo que habla. Yo quizás igual no, pero este tío sí. Y lo único que hay que hacer es escuchar a esta gente. O sea, pues tú si escuchas un poco, tú sales a la calle y escuchas un poco, ¿quién está a favor de esto? El gobierno central y la industria del sector. Nadie más. O sea, nadie más. Es decir, los realmente interesados. Nada más. Bueno, si quieres añadir algo más, pero creo que ha quedado bastante claro durante estas dos horas. Vamos, nos has inundado de información, todo pues, muy bien contrastado. Pues, creo que no sé, solo decir que... Una labor informativa importante la que has hecho bastante esta tarde. Importante. Estarán contentos tus compañeros de asamblea, me bueno, imagino. Ya me lo harán saber. Sí. Si no lo están, ya lo... Mira, no sé, yo, mira, solamente decir una cosita más. Que la gente sea consciente de que en la vida, a veces, hay cosas que no valen lo que cuestan. Y el fracking es una de ellas. Que no se olvide nadie. Que esto es muy serio. Que no estamos hablando de ninguna broma. Estamos hablando de que quieren venir, quieren expoliar y se marcharán. Y hay cosas, insisto, en la vida como me dijo una vez mi padre, hay cosas en la vida que no valen lo que cuestan. Sin más, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti. Ha sido un placer tenerte aquí y bueno, recordaros a todos vosotros que a través de nuestra de MixLR tenéis a vuestra disposición el podcast para que lo descarguéis y lo escuchéis cuando queráis, y que pues también si a José y a la asamblea les parece conveniente, os podemos ceder también el enlace para que a través de vuestra web, si quieren, gente. Pues que no tenga el tiempo de a lo mejor leer toda esta documentación, pueda ir escuchándose el podcast en el coche y bueno, que lo descargue a través de vuestra página si quiere. Y si alguno de vuestros oyentes os transmite a lo largo de los próximos días alguna pregunta, nos la hacéis llegar y nosotros contestamos. Perfecto. Siempre hay, donde no llega uno, llega el otro. Es lo que tiene la ciudadanía cuando se une. Donde no llega uno, llega el siguiente. O sea, la respuesta a uno u otro, pero sacamos la respuesta. Pues yo quería mandar un mensaje en nombre de todo el equipo de Apocalipsis, y es que a todos los cántabros que nos pueden escuchar, que con la lucha venceremos. O eso es lo que se suele decir. Esperemos que así sea y que no nos planten ninguna torre en nuestros queridos valles y que nos puedan llegar a destrozar las bonitas vistas que tenemos, que nos lleguen, que nos vayan a contaminar los ríos y que no nos destrocen esta tierruca que tanto queremos. Así que yo por mi parte me despido. Si quieres, José. No. Que no tenga nada más que de... Bueno. No, se me queda un poco vacío, ¿no? Pues aquí muchas gracias a todos y bueno, creo que nos van a poner un tema desde cabina para despedir el programa. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias por estar escuchando pues la radio y este programa. Y solamente espero que os haya servido para aprender cómo se han aprendido nosotros esta tarde aquí. Que la verdad es que con la multitud de datos y lo bien que lo ha expuesto José, nos han quedado las cosas un poquito más claras sobre lo que se nos viene encima. Sobre lo que nos quieren endosar pues los políticos, los banqueros, las empresas. Al final los de siempre, y vamos a perder, evidentemente, por los de siempre. Dios, Dios. Bien terminado. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Guerra, en nombre de la paz, cuando pasó en todos los quistas, venden de tono decide y actúa por ti mismo. Que no te manipulen. La revolución comienza en tu mente. Apocalipsis Radio Libre 108.0. Que no te engañen. Maldita televisión. Sé lo que quieres de mí. Televisión. Televisión. Maldita televisión. Oh, oh, oh, oh. Me quieres dormido. Guárdame mi venida, tú eres un consumidor inteligente. Todos no pueden tenerlo, pero tú eres especial, porque tienes el dinero suficiente. Yo te doy tus enemigos y a quien debes imitar, y no existe lo que yo no te comento, porque soy la vida y la verdad, el dios de la prosperidad, y soy un dios muy fácil. ¡Maldita!